Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Hiroshima, no es Nagasaki, no es Mururoa, no es Nueva Zembla, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la guerra nuclear. Bueno, ahora mismo la guerra termonuclear, ¿no? Y para hablar de ese tema, pues que no ha sucedido, pero que bueno, que potencialmente puede ocurrir, pues tenemos aquí a Abri, arroba Abri Pérez, en Twitter. Buenas noches, Abri. ¿Qué tal? Buenas. Pues muy bien. Mientras sigamos así sin que nos tiren nada, fenomenal. Que aguantemos lo que sea posible. Sí, sí. A ver, estamos así, no nos queda otra que, pues eso, tener el MAD, ¿no? Eso del miedo a la autodestrucción general asegurada. Bueno, también tenemos a Rodri. ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy lleno de energía, estoy radioactivo. Radioactivo, man, eso es lo que pasa si te tira una bomba atómica. En fin. Y también tenemos a Jesús, arroba Bucaner, en Twitter. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas noches. Yo solamente quería haceros una aclaración. Se dice nucelar. ¿Nucelar? Se dice nucelar. ¿Y eso por qué? ¿No has visto Los Simpson, tío? No, la verdad es que no. Madre mía. Bueno, creo que este programa promete de lo friki que va a ser. En fin, porque yo también tengo alguna sorpresita. Y tenemos también a David, arroba David Nagan, en Twitter. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Aquí ando, preparando mi refugio nuclear. Espero que haga buen Duck and Cover, ¿eh? Yes, yes. Y bueno, yo soy Gojix, arroba Gojix barra baja Salduero. Y bueno, también podéis visitar mi página web, guaridagojix.com. No siempre lo digo, pero bueno, ahí está. La tengo un poco desactualizada, pero ya sabéis, si queréis ver algún tema interesante del siglo XVIII, ahí hay tres artículos muy recomendables. Bueno, ya está, el autobombo. Y ahora, pues recomendar también que nos sigáis en arroba Istocast, en Facebook y en Google Plus. Tenemos la página. Y por supuesto en istocast.com. También os animamos a que nos dejéis audios. Y solamente esta semana, a ver cuándo va a salir el Istocast este. Este Istocast va a salir el lunes 15 de abril de 2013. Pues esta semana, podéis pillar las chapitas de Istocast. Pues nada, un precio simbólico, 1 euro. Lo más importante es que no hay gastos de envío esta semana. Si ponéis el código, que bueno, pues indicaremos en la página de Istocast, en Twitter, en Facebook y en Google Plus, ya lo hemos dicho. Pues solamente esta semana. En fin, si queréis pillar una chapita o dos, pues sí merece la pena. Si pilláis 20, pues sí, os merece la pena pillarlo en otro momento porque pagáis los gastos de envío, pero obviamente pues no esperamos que pilléis 20 chapas de Istocast. Nos queréis, pero no sé si tanto. En fin, bueno, pues nada, si queréis nos ponemos ya con el tema. Podemos explicar un poco en qué consiste una bomba atómica, cuál es la teoría inicial, la teoría atómica para producir una cantidad de energía y esa enorme destrucción. Vosotros me corregís, yo soy de letras, y así que sentiros libres para interrumpirme. Básicamente se supone que se basa en la fisión, es decir, en dividir un núcleo, partir un núcleo de un átomo, de un elemento pues bastante denso y radiactivo, y que produce una cantidad de energía enorme en esa fisión. Para conseguir eso, pues se utiliza una serie de explosivos. Bueno, yo no sé exactamente el combustible que se utiliza, si vosotros me lo podéis decir mejor, pero vamos, entiendo que no es un elemento que esté en la naturaleza así alegremente, sino que necesita un proceso, enriquecimiento, ¿no?, que ahora está muy de moda, para producir eso, ¿no? Bueno, en principio son elementos pesados, ¿vale?, porque tienen núcleos. Yo también soy de letras, pero hasta donde yo tengo entendido son elementos pesados con núcleos muy muy grandes, ¿vale? Entonces es más fácil que llegado un momento se produzca una fisión. De hecho, en la propia naturaleza van perdiendo parte del núcleo de manera natural, van perdiendo esa radioactividad. El caso es que esta gente, pues los americanos en principio, pues recogían ese elemento de la Tierra, ¿vale? Y lo iban juntando, iban procesando un montón de toneladas de tierra para ir juntando el uranio, y después, pues sí, si lo enriqueces, pues se convierte en un elemento aún más fisionable. Claro. Ahora entiendo el tema de por qué tienen que enriquecerlo y tal para que funcione bien. En fin, hay que tener también en cuenta que esto, bueno, pues había varios países que ya estaban experimentando con estas cosas, es decir, que no es una cosa de los americanos, que de repente no. Los americanos son los que finalmente lo llevan a cabo a través del proyecto Manhattan, pero esto era una teoría que ya estaba funcionando en Europa, y creo que incluso que Japón también había estado estudiando ese tema. Y bueno, pues podemos pasar ya directamente al proyecto Manhattan, en el cual, bueno, eso, el proyecto Manhattan, que se supone que era muy secreto y tal, después, según pasan los años, ahí había científicos que lo llevaron a cabo, que eran de todo tipo de nacionalidades, y claro, al final ese secreto pues se dispersó. O sea, se dispersó, me refiero, que se difundió alegremente. ¿Alguno quiere hablar del proyecto Manhattan? Bueno, pues a ver, en realidad el proyecto Manhattan, que es tal vez uno de los proyectos más conocidos con respecto a lo que es la energía nuclear, no obstante, fue lo que dio lugar a las dos bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. En realidad parece así como algo que se sacan los americanos de la manga, pero no deja de ser una especie de reacción al proyecto uranio de alemán. Y el caso es que, bueno, pues la Alemania prebélica, la Alemania ya nazi, se empezaron a investigar con todo el tema de energía nuclear y demás, además directamente enfocado a lo que era el tema de armamentístico. Y bueno, pues uno de los científicos que logran escapar de la Alemania nazi escribe a un colega en Estados Unidos, que convence nada más y nada menos a Albert Einstein para que lo ponga en conocimiento del presidente Roosevelt e intente que este pues designe una especie de comité investigador de lo que es la energía nuclear para intentar adelantarse a la Alemania nazi. La verdad es que en un principio el proyecto Manhattan está así como bastante diseminado, entre distintas universidades, cada cual se encargaba de investigar un poco a su rollo, a su libre albedrío. Lo que pasa que, claro, se dan cuenta de que la Alemania nazi realmente está haciendo unos avances bastante considerables y deciden unificarlo todo porque no querían arriesgarse a que la Alemania nazi pues pudiera desarrollar un arma tan poderosa. También hay que tener en cuenta que, sobre todo al principio, Estados Unidos los intereses bélicos iban por otro lado. Era casi más importante, o creían que era más importante, el hecho de desarrollar la industria, por ejemplo, de aeronáutica, lo que era la construcción de barcos, el adiestramiento de tropas y demás, que el hecho de ponerse ahí a jugar con unos átomos, que podía funcionar o no. Que todavía no se había visto eso. O sea, es una cosa así, y no sabía qué efecto podía tener, si realmente esa teoría iba a tener un hecho empírico, ¿verdad? Un reflejo empírico. En fin. Bueno, el hecho es que incluso después, fíjate lo que son las cosas, incluso después de haber lanzado las dos bombas atómicas y haber finalizado la guerra con la rendición fulminante de Japón, uno de los científicos del proyecto Manhattan desarrolló una elucubración, por decirlo de alguna manera, según la cual la proliferación de armas nucleares, mejor dicho, de explosiones nucleares, al producir una energía tan grande y un calor tal, podía acelerar el hecho de que la propia atmósfera generase una reacción en cadena y acabase literalmente quemando toda la atmósfera terrestre. O sea, imagínate hasta el desconocimiento real que tenían. De hecho, este informe se desclasificó a principios de los años 80, a finales de los 70, y hasta entonces estaba considerado como top secret, vamos, porque no tenían muy claro, en aquella época no tenían muy claro qué es lo que realmente podía llegar a pasar si el hecho de explosiones nucleares se generalizaban. Bueno, o sea, no lo tenían claro. Más o menos como con lo del acelerador ese de hadrones, ¿no? Sí, un poquito como la búsqueda del bosón de Higgs, que iba a generar ahí un agujero negro que nos iba a engullir a todos. Antena 3 hizo una serie, sí, ese tipo de ese tipo de desconocimiento, ¿sabes? Era algo que era tal poder que se juntaron con él en las manos sin tener muy claro lo que podía llegar a pasar. De hecho, sabéis que Oppenheimer, que era el jefe del proyecto Manhattan, el padre de la bomba atómica, después de ver el horror que había causado en Hiroshima y Nagasaki, se convirtió, por decirlo de alguna manera, y fue un férreo defensor de la abolición de las armas nucleares. Uh-huh. Bueno, a buena hora abrió la caja de Pandora. En fin, esa caja de Pandora que pues por primera vez se abre en Álamo Gordo, ¿verdad, Abri? Con el famoso Project Trinity, ¿no? La primera bomba atómica que se tira. Sí, bueno, hay que comentar que, bueno, la verdad que lo explicamos en Jesús, pero bueno, añadir un par de curiosidades. Que decía él lo de que estaba el proyecto un poco como a su libre albedrío. Bueno, se llegaron a trabajar en 12 laboratorios diferentes en esto, lo cual es, claro, muy complicado, porque me imagino que tienes que, hombre, cada uno haría su parte o no sé cómo, pero claro, lo que hace uno lo tienes que poner de acuerdo con lo que hace el otro. Y estuvieron más de 2 años hasta que consiguieron producir la primera bomba atómica, que es la prueba Trinity que comentabas, que se hace en Álamo Gordo, en Nuevo México. Y como curiosidad también, esta bomba se lanza el 16 de julio del 45, ¿vale? En el 43 hubo una operación en la cual querían investigar los progresos alemanes en la investigación atómica, igual, y es la operación Alsos. Bueno, esto como curiosidades. Sí. Y nada, y la prueba Trinity, pues ya digo, se hizo en Álamo Gordo, en Nuevo México, en el 45, en julio, y realmente es la precursora de lo que luego pasó ya en agosto en Hiroshima y Nagasaki, o sea, decir, ni un mes siquiera después, del 16 de julio al 6 de agosto. Mm. He oído decir que esta bomba se cargó a John Wayne. Bueno, más que esa bomba, digamos que John Wayne, esta historia me la conozco un poquito, que fueron a grabar la peli Gengis Khan. Entonces, John Wayne era Gengis Khan y lo prepararon así, con sus bigotes así de Fu Manchu. Pues la verdad, bastante pintoresco. También participaba ahí otra serie de actores. Yo recuerdo, porque me gusta mucho, Lee Van Cleef, que ese sí que salvó el pellejo, pero prácticamente el resto de, no solamente de actores, sino de gente que trabajaba ahí, como lo rodaba en un valle que estaba al lado, y tengo entendido que los vientos de que venían de donde hacían las pruebas, que además lo podéis buscar en Google Earth, que los podéis ver los cráteres y todo, pues bañaban todo ese valle, y claro, ese valle estaba lleno de radioactividad. O sea, no solamente esa bomba, sino todas las pruebas que hacían ahí de otras bombas, porque bueno, pues imaginaos con la Guerra Fría y tal. Y nada, pues sí, pues murieron como chinches. Uno de los pocos que se salvaron fue Lee Van Cleef, el famoso malo de... El bueno, el feo y el malo, y de la muerte de tantas precio, y tantas películas, ¿no? Coronel. Vaya crack. Sí, un gran actor. Bueno, pues Para que veáis que esto no es ninguna bromita, que caen como chiches. No tiene por qué explotar una bomba atómica al lado ni nada de eso. Vais unos cuantos meses o años después y se cae, ¿no? Bueno, pues Rodri, si quieres, puedes comentarnos un poco de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki. La de Hiroshima, como antes hemos dicho, era menor, era más segura, pero era más segura, me refiero que iba a funcionar, que era de 12,5 kilotones, ¿no? 12 y medio, ¿no? Sí, era una bomba de uranio, sí. Una bomba nuclear de uranio. Y bueno, pues el 6 de agosto es lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. El objetivo intentaba ser ciudades industriales, uh-huh. Pero en lugar de apuntar a la fábrica, pues apuntas a la ciudad, porque tienes una bomba muy, muy, muy, muy grande. Hay que decir, para que no lo sepa, yo creo que todo el mundo se hace la idea, que Estados Unidos, tanto en Okinawa, en Okinawa lo había pasado bastante mal a la hora de intentar reducir a los japoneses, y se veía clarísimamente que no iban a poder como decirte, pues reducir todo un país, una isla como Japón, así alegremente. Entonces digamos que recurrieron a esto sin dudarlo, como una forma de disuasión. No, es que el territorio japonés es muy montañoso, está lleno de selvas densas, entonces pues yo considero que ese territorio es intomable. También es cierto que económicamente Japón estaba rendido, no tenía capacidad para la guerra a esas alturas de la contienda. Entonces, bueno, yo siempre he considerado que las bombas atómicas pues fueron innecesarias, y siempre, como también diría el propio Limey, el encargado de la guerra aérea de Estados Unidos sobre Japón, le hicieron un poco sombra, porque Estados Unidos con los bombardeos incendiarios había hecho mucho más daño. Uh-huh. Entonces, pues sí, bueno, el caso es, volviendo al tema, el 6 de agosto, el Enola Gay suelta Little Boy, la bomba de uranio, sobre Hiroshima, y causa 70.000 muertos. O sea, esto inmediatamente, o sea, de manera inmediata. Después, por las quemaduras, por la radiación, murieron muchísimos, muchísimos más. Uh-huh. Y el 9 de agosto, no mucho más tarde, sale otro avión. Por cierto, que no eran aviones que iban solos, iban acompañados de otros dos aviones más dedicados a tareas científicas y de fotografía. Y bueno, el 9 de agosto, pues sale un avión con destino a Kokura, pero como tenían orden de soltar las bombas sobre objetivos claros, ¿vale? Porque tú estás produciendo una bomba de este tipo y lleva mucho tiempo y un coste muy elevado, entonces querían asegurar el blanco, no podían soltarla encima de un territorio nublado. Y resultó que Kokura en ese momento tenía muy mal tiempo, estaba completamente cubierta, así que decidieron ir a Nagasaki, que era el objetivo secundario. Y cuando parecía que tampoco iban a poder bombardearla, ¿vale? Pues parece ser que el cielo lo quiso así, que se abriera una ventana entre las nubes y allí vieran la ciudad, y soltaron el bombazo y también la liaron parda. Uh-huh. Cosa este que los japoneses en cierto modo no entendieron, porque para muchos que los occidentales, que eran cristianos, bombardeasen con una bomba nuclear Nagasaki, que era la capital del cristianismo en Japón, pues no tuvo demasiado sentido. Uh-huh. Sí, bueno, no creo que Estados Unidos estuviera pensando en eso, pero... No, una de las ciudades, por cierto, que se propusieron en un principio para ser bombardeadas fue Kioto. Pero alguien debió hacerles cambiar de idea, alguien que debía ser bastante consciente de la riqueza cultural que hay en Kioto, les debió convencer de que no. Yo la verdad... La de Nagasaki se llamaba, por cierto, Fatman, y era una bomba de plutonio. De 20 kilotones. Sí. Yo la verdad es que pienso si lo hubieran tirado en Kioto, es una barbaridad, y creo que los japoneses ya de por sí están bastante, no, o sea, no se lo tienen guardado, no lo olvidan. Imaginaos lo que puede ser a la capital, pues cultural, pero no me refiero de qué bonitas las esculturas, sino es que ha sido la capital de Japón durante... ¿Cuánto tiempo, Rodri? ¿Siglos, no? Pues desde el 600 y mucho. Es como si la tiran en Toledo, Abri. Pues eso, pues... Es que eso realmente no lo olvidarías, no lo podías... Hombre, es una ciudad que ya había sido arrasada, ¿vale? varias veces. Pero aún así conserva una riqueza cultural que si te asomas hoy en día, pues... se respira. Sí. Hombre, yo no tengo el dato de la población de Hiroshima o de Nagasaki, pero imagino que sería menor que Kioto, ya obviando el tema cultural y tal, simplemente por el destrozo de... La población de Hiroshima creo que eran 250.000 habitantes. ¿Vale? Creo que andaba por ahí, pero no lo sé seguro. El caso... Es que esta gente, como ya he dicho antes, había matado mucha más gente. El bombardeo incendiario en Tokio fue brutal. Brutal. Habían matado muchísima más gente con los bombardeos incendiarios que lo que pudieron matar después con las bombas atómicas. Que después eso, las bombas atómicas fueron el colofón, digamos, por decirlo de una manera un poco, no sé, fría o sádica, la guinda del pastel. Quizá lo que más llama la atención de la serie de atrocidades que cometieron los aliados en Japón. Pero vamos, que tiene tela lo que hicieron las fuerzas aéreas americanas en Japón, ¿eh? No es solamente esto. Y siempre con la excusa de que la industria está mezclada con las viviendas. El tema de... Bueno, también hay un asunto que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que es que cuando Rodrigo habla de esta manera es porque... Oye, si tú quieres demostrar tu poder o la destrucción de la capacidad de destrucción de estas bombas atómicas, lo puedes tirar perfectamente en una base militar, ¿no? Pues yo siempre he dicho la guerra para los soldados. Claro, bueno, ya que no pueden ser los políticos, la guerra para los soldados. A mí me parece que matar civiles es una barbaridad. Pues sencillamente, y más aún cuando se hace de una manera tan brutal. En fin. Vale, entonces no, yo es algo que no admito. La única excusa, vamos a ver, yo soy consciente y creo que cualquiera que haya leído el maravilloso libro de Max Hastings que se llama Némesis, lo será también, que digamos las circunstancias se alinearon para que las bombas fueran lanzadas, ¿vale? Estaba Truman por un lado, que era un presidente no electo, estaban los rusos avanzando sobre Manchuria... Había muchas circunstancias que forzaban, digamos, a darle una salida rápida a la guerra. Y una de ellas también era el hecho de, si tú has desarrollado la bomba, es para lanzarla. Como diría un buen amigo mío, si tienes un ejército, lo utilizas. Pues si tienes una bomba atómica, la utilizas también. También. Entonces, hay otro asunto que mencionamos. Ellos no eran realmente conscientes, yo creo que no eran realmente conscientes, de la atrocidad que iban a desatar. Y es lo que para pero, mí... Pero ellos pues, con la prueba que hicieron tienen que... Hombre... Está sí. Claro que hasta que no lo ves in situ, pero con claro, la prueba claro. Que, o sea, yo creo que más o menos ellos tienen que tomar ahí unos niveles, no sé, con los investigadores que tenían. De hecho, pero después van a mandar precisamente investigadores para ver qué efecto ha tenido sobre la gente. O sea, tú no es lo mismo que lanzas una bomba atómica sobre una base militar o sobre un desierto que lanzarla sobre una población civil, sobre una ciudad, y veas que a la gente se le cae la carne a jirones. O sea, ya, hombre, pero digo que me imagino que irían allí a tomar niveles, o sea, que después de tirar la bomba no tiraron la bomba y dijeron, vale, explota y tal, sino que ellos harían luego una investigación posterior o algo, o aparte los que ya lo estaban investigando más o menos tendrían una idea, a lo mejor no tan exagerada de lo que luego realmente pasó, que fue una barbaridad, pero más o menos yo pienso que ellos sabían, no sé si todo, pero gran parte de lo que iban a hacer. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo cuando dice que se dieron una serie de circunstancias y ahí hemos realizado otros histocast en los cuales hemos dicho, es que, mira, había que tirarlo en Japón, era un enemigo que no se iba a rendir, o sea, porque tiene esa mentalidad, no se iba a rendir, y además demostramos a la Unión Soviética... Eso es discutible, ¿eh? Y eso, bueno... Eso es discutible. Bueno, hay otro libro, La caída de Japón, de William Craig, en el que se habla este tema, se trata extensamente y es muy discutible, ¿vale? Si se iban o no se iban a rendir. Bueno, el caso es que no estaba claro como si fuera una nación europea que se rinde ante la evidencia, ¿no? Pero el tema está en que la Unión Soviética estaba avanzando, la guerra en Europa ya se había terminado y había que darle un final rápido, como tú has dicho, y era una demostración. Y la mentalidad, japonesa, otro de los factores que, por ejemplo, no se menciona mucho, la mentalidad japonesa de no querer asumir la responsabilidad de un acto de vergüenza como una rendición. ¿Vale? Cuando tú te vas a, cuando tú ves que tu país está forzado a rendirse, piensas, leñes, hay una cosa que se llama honor. Yo quiero ser el que defienda a mi país hasta la última gota de sangre. Que sean otros los que actúen con el sentido común, los que tomen la decisión de rendirse, los que carguen con el peso de la historia. Claro, pero por eso digo que se juntan. Son factores se juntan, que se van sumando y al final estaban todos alineados. Se junta una cosa con la otra. Pero Rodrigo, tú ahí entonces le estás dando la razón a Goyo y a los que pensamos que Japón no se iba a rendir. Japón iba a luchar hasta la última gota de sangre, precisamente porque en el momento del lanzamiento de las bombas atómicas, el Consejo japonés estaba dividido a partes iguales entre los que están a favor de luchar hasta el último y los que estaban a favor de rendirse. Rodrigo, sabemos, la historia ha demostrado que cuando las cosas están divididas al 50%, siempre gana la facción, y más en caso de guerra, siempre acaba ganando la facción más dura. Y Japón había demostrado en Okinawa, lo había demostrado en Tarawa, en todo el Pacífico, había demostrado que donde había un solo soldado japonés, ya podía estar herido con las tripas fuera, no se rendía, iba a luchar, como tú bien has dicho, hasta la última gota de sangre. Pero bueno, eso por un lado. Tú estarás de acuerdo conmigo en que la guerra moderna exige una serie de materias primas, una serie de industria, una serie de bienes, ¿vale? Entonces, esos bienes, en el momento del lanzamiento de las bombas atómicas, Japón no los tenía. O sea, no los tenía. Es que los aviones que volaban en Japón para intentar tirarlo a los bombarderos estadounidenses, lo hacían sin ametralladora, ¿vale? Porque directamente no tenían aviones que llegasen a la altura de los aviones estadounidenses. La única manera era reducirles el peso para que consiguiesen estrellarse contra ellos. Y esos aviones no tenían gasolina, propiamente dicho. O sea, los japoneses arrancaban pinos, arrancaban cedros para destilar de las raíces un aceite que pudiera valer como combustible para los aviones. Eso es un país rendido. No, bueno, tú puedes creer que Rodri, no. O sea, Rodri, hay aquí en el libro Rodrigo, de Mark Hastings hay un comentario de un soldado que dice: si un soldado japonés salta enfurecido de unas matas con una lanza hecha con bambú intentando matarte, aunque estén los huesos, tú sabes que no se van a rendir. Yo personalmente lo discuto. O sea, cuando tú tienes una ametralladora y te viene alguien con una vara de bambú, no necesitas ni siquiera matarlo. Bueno, pero sí, pero vamos a ver. No te fíes tú, Es que no te fíes tú, exactamente. Yo, vamos a ver, que ese no es el debate, Rodrigo. El tema está en que yo no sé si se iba a rendir o no se iba a rendir. El caso es que se juntaron una serie de factores y la excusa perfecta fue esa, porque yo creo que la razón más importante no era reducir a los japoneses, que eso es lo que todo el mundo conoce. La razón más importante era decir a la URSS: aquí estamos nosotros. Y que por ejemplo un presidente no electo como Truman, que había sido, digamos, ninguneado por sus aliados, se reafirmase y dijese: aquí estoy yo. ¿Os suena eso? ¿De las circunstancias actuales? Sí. Sí, un poco. Un poco, ¿no? En fin. No, pero de todas maneras, una de las cosas que habéis apuntado antes es el hecho de que si tú tienes una bomba, la utilizas, y por mucho que tú hubieras hecho pruebas en Álamo Gordo, sí, podías ver la capacidad explosiva, ¿vale? La capacidad, digamos, el agujero, cuán gordo lo hacías, y podías comprobar luego que realmente el terreno quedaba con una radioactividad que lo podía, digamos, hacer más o menos habitable o traer unas consecuencias sobre la vegetación, tal. Pero ahí faltaba una cosa que es evidente, y es el factor humano, ¿vale? Entonces, el hecho de lanzar las bombas, independientemente de para rendir a Japón, para poner las narices sobre la mesa y decirle a Rusia: cuidadito que si nos toquéis mucho las narices podemos ir a por vosotros con otra de estas y tal. Era también, o sea, fue el hecho de probar realmente qué es lo que pasaba. O sea, los Estados Unidos, como ni los Estados Unidos ni ninguna de las potencias que estaban investigando en aquel momento sobre las armas nucleares sabía realmente cuál iba a ser el efecto sobre la población. O sea, podían tener ideas de experimentos que habían hecho sobre ratones, pero eran, digamos, experimentos a base de radiación pura y dura. No, y además en unas dosis, digamos, pues controladas, pero no ala, así, de golpe. O sea, no se podían imaginar, como dice Rodrigo, que la carne se cayera literalmente a jirones de las personas. O sea, eso no lo podían saber si no lo lanzaban. Bueno, de todas formas, este es un debate que bueno, tenemos claro que es polémico. Yo creo que se ha notado un poquito, ¿no? Yo no es que sea muy proamericano, pero más bien todo lo contrario, pero intento ver una cosa más la otra, ¿no? Y bueno, no quedarme con uno, sino ver. A mí me gusta más las razones de, en plan, más de futuro. No, lo inmediato era Japón, pero lo más de futuro era el enemigo con el que los nazis utilizaban el 75% de todo su potencial militar. Eso era realmente peligroso. Y yo personalmente creo que si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, al final hubiera habido una confrontación de, pues, comunismo-capitalismo, ¿no? En Europa. En fin, por el medio se metieron los fascismos y otra cosa. Pero eso es un asunto muy personal. Vamos a continuar, porque hablando ya de la URSS, pues uno se pregunta cómo consiguió esta tecnología la URSS, porque hubo una serie de años que los que tenían la bomba atómica eran los americanos y no digo que se hacía lo que ellos querían, pero bueno, que se hacían notar, que tenían una superioridad obvia en simplemente por tener eso. Los demás tenían que andarse con mucha prudencia y muy tranquilos. De hecho, incluso los americanos hasta los 70 no reconocen como una potencia en igualdad con ellos a la propia URSS. Aunque en realidad cuando consiguen eso es cuando realmente roban la tecnología de la bomba atómica. Que la roban precisamente de científicos que participaron en el proyecto Manhattan, ¿no? Como participaban un montón de universidades, lo unificaron y tal, creo que había 12 sedes científicas para eso, pues obviamente son muy difíciles de controlar. Hombre, lo que yo tengo entendido, porque esto, bueno, ya sabéis que es un poco lo que vamos oyendo, ¿no? Es que ya en 1943, es decir, cuando empieza el proyecto Manhattan en sí, aquí había espías por todos lados, ¿no? Igual que estábamos hablando antes del espía que mandaron los americanos a la Alemania nazi, por así decirlo. En teoría hay un espía de la Unión Soviética, se llama Klaus Fuchs, que es el que incluso ya en 1945 les proporcionó los planos finales de la bomba de Nagasaki. Directamente, construirla. Fijaos, toma, la podéis construir en los planos directamente, ¿no? No indicaciones. Hombre, ya que mandas un espía, que lo haga bien, ¿no? Que te lo dé mascadito. Vamos, yo es lo que he leído, ¿eh? No sé si a lo mejor me vais a corregir vosotros con otra cosa, pero tengo entendido que es eso. Y bueno, aparte de la Unión Soviética, ya de por sí está investigando por su cuenta. Y lo único, bueno, pues digamos que habían ido más lentos que los americanos en estos 2 años, y cuando le llegaban los planos, pues fue como coser y cantar, ¿no? Vamos a acabar con esto y vamos a hacerlo rápido. Sí, sí, directamente dijeron, ah, claro, no sé qué, pum, pues ya está. Hombre, la verdad es que los americanos tuvieron la inmensa suerte o la pericia de que cuando llegaron, digamos, cuando ya pues fueron cayendo las ciudades importantes del Tercer Reich, fueron cayendo los centros de investigación, ellos fueron rapiñando con todos los científicos. Con todos los científicos y todas las mentes pensantes. O sea, de hecho, bueno, tuvieron al proyecto Manhattan, llegaron a incorporar científicos que habían estado trabajando para Hitler, algunos obligados, otros no tanto, pero todos vieron la posibilidad de salvarse colaborando con los americanos y así lo hicieron. Bueno, a ver, no hay que olvidar, lo hemos comentado por ejemplo en el Listocast de la carrera espacial, que los cohetes Atlas, los primeros ICBM americanos, son V1 y V2 evolucionadas, o sea que Von Braun fue el presidente de la NASA. Fue el primer presidente de la NASA. Sí, sí. Hay que, es que no es el moco de pavo. O sea, el tipo que 4 años antes estaba friendo a bombazos al aliado inglés, que estaba asolando Londres, a los 5 años está colaborando a poner al primer americano en la Luna. Hay que tener en cuenta que también para los propios científicos alemanes, hombre, eso le venía, si tenían que elegir un lado o el otro, pues yo creo que lo tenían claro, porque los soviéticos no tenían muy buena fama en Alemania, no porque fueran nazis, simplemente porque no tenían muy buena fama con las noticias que llegaban del frente del este, en fin, o sea, y bueno, después se ha comprobado que tenían razones para pensar así, ¿no? Bueno, entonces sí, pero luego al final hubo la persecución, luego todos los que estaban bien colocados en Estados Unidos al final los acabaron quitando y pasándolos por la justicia más de uno. Uh-huh. Pues se dieron cuenta de que no era lógico tener ahí a nazis trabajando, ¿no? Por mucho que te estuvieran aportando. Sí, pero a que valía, por ejemplo, a Von Braun no le hicieron nada de eso, ¿eh? Y sí que podían, por menos habían ejecutado a más gente, ¿eh? Quiero decirte que no, tampoco una cosa es de cara al público, no de cara a la galería, pero a los que valían de verdad no les hacían nada de eso. Bueno, también porque les interesaba, porque a Von Braun sí que les interesaba por el proyecto que se había abierto, ¿no? De, pues eso, de la carrera espacial era muy importante. Bueno, a partir de ese momento en el cual la URSS se hace también con la bomba atómica, entramos en un nuevo periodo, ¿no? Que pues de disuasión atómica, ¿no? Que es en plan, tú no me hagas esto porque si no yo te doy también, en fin, pues una situación que nos podemos imaginar porque es muy similar a la de ahora. Y, básicamente la URSS y Estados Unidos se llevan, bueno, no es que se lleven bien, pero bueno, la URSS ahora mismo no existe, Rusia y Estados Unidos se llevan bien, pero se respetan, se tiene respeto por precisamente por eso, porque sabe que tiene que tener un trato civilizado, porque si no, pues se pueden cabrear y autodestruirse el uno al otro, se pueden acabar el uno al otro. Entonces aquí yo creo que podemos empezar con las preguntas de los oyentes, que tenemos bastante, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, a Antonio Pérez Fernández, que nos la hizo a través de Facebook. Nos pregunta si alguna potencia nuclear tenía algún plan para que en el caso de ser destruida por otra potencia enemiga se activara una última batería de misiles que atacarían al enemigo cuando éste creyese que había vencido. Eso es como el último estertor, ¿no? Ahí para vencer al otro, no para vencerlo, sino para vengarse, ¿no? Así en plan, tú me has hundido, pero yo te voy a hacer mucho daño, ¿no? Jesús, tú sí querías contestar esta pregunta, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos, la URSS es seguro que sí, de hecho se llamaba el sistema de mano muerta y era algo parecido al que tienen, por ejemplo, los vagones de metro y demás, y es básicamente, se aseguraba que en caso de que, bueno, pues un poquito en plan rollo Lost, ¿no? Si no metías la comprobación de que todo estaba en orden, automáticamente se lanzaban una serie de cabezas nucleares contra determinados objetivos del país contrario, en este caso de objetivos americanos. Estados Unidos no se sabe si lo tiene, pero vamos, casi seguro. De hecho, si habéis visto la película Juegos de Guerra, Sí. Vale, que supongo que sí, pues es un clásico. El ordenador, el WOPR este, básicamente es eso. Es un sistema capaz de, en un momento dado, aniquilar al enemigo sin intervención humana, tomar el control de todos los hilos de misiles y lanzarlos por su propia cuenta a los objetivos previamente establecidos. De todas maneras, luego te pasaré una serie de links con unos artículos para que los cuelgues en la página. Bueno. Uh-huh. O si hay gente que quiere ver más. Sí, la verdad es que más en detalle. Este Histocast, la verdad es que es muy interesante porque hay un montón de documentación que se puede leer. Como no estamos hablando de un. De hecho, sino de tecnología, de situaciones, de manuales, historias de estas, pues tiene un montón de documentación de ese estilo que, bueno, es interesante por lo menos leerlo porque entiende cómo funcionan las cosas y qué efecto tiene sobre la gente y, en fin, y cuál es lo que he dicho antes, qué tecnología se utiliza. En fin, tenemos. De todas maneras, este tipo de sistemas es también es un modo de, digamos, sobre todo disuasorio. O sea, te interesa que el enemigo sepa que lo tienes. Porque sobre todo, tú imagínate lo que nos comentaba Lord Cirencester en Twitter, que a ver si podíamos comentarlo, que era el MAD, el Mutual Assurance Destruction. O sea, es saber que si tú lanzas tus misiles contra tu enemigo y lo destruyes, eso no te va a librar a ti de recibir también la del pulpo, o sea que tu enemigo va a responder aunque ya no exista. Uh-huh. O sea, es una medida disuasoria bastante, bastante grande, ¿eh? Eso tiene bastante que ver con la pregunta que nos bueno, yo creo que ya la acabamos de contestar porque está muy relacionada a la anterior con la que nos hace nuestro compañero Tony @LordCirencester. Que nos preguntaba que si podríamos profundizar en la MAD, ¿no? En la Mutual Assured Destruction, que bueno, pues como has explicado, es como decirle al otro, está garantizado que nos vamos a autodestruir si nos atacamos, es decir, que sepas que yo tengo toda esta tecnología para asegurar que aunque tú me destruyas, tú vas a venirte conmigo a los infiernos, ¿no? En fin, lo acabas de contestar bastante. Abri tenía una pregunta para ti, Jesús. Sí, voy a ponerlo un poco en un aprieto porque he estado leyendo más o menos del tema, pero no me ha quedado muy claro. Bueno, me hago una idea. Los objetivos, como te has dicho, estaban preestablecidos, ¿no? Entonces, sí. Es de suponer que, claro, en aquella época, por ejemplo, pues sí, solo Estados Unidos y la Unión Soviética son los que tenían. Pero no sé si ahora seguirá habiendo algo así o tal. Si te ataca otro, tú ya tienes los objetivos. O sea, te ataca Irán, por ejemplo, y yo ya tengo preestablecido Washington y ya nos apañamos después. O no sé si será así o no exactamente. Pues buena pregunta. Supongo que tú sabes en un momento dado de quién puedes esperar algo así. Me explico. O sea, tú sabes que yo qué sé. Por ejemplo, en aquel momento, pues Rusia sabía que no iba a tener un ataque de la China comunista, ¿vale? O que si dejaba sus misiles en Cuba, sabía que Castro no los iba a usar contra ellos. Entonces, supongo que eso, pues, irá un poco en función, se iría actualizando. De hecho, los Estados Unidos, en un principio, no existe nada confirmado de que existiera algo así. Con Rusia sí, pero las últimas noticias que se tienen son de todavía de la era comunista, de principios de los 90. Bueno, y relacionado con todo esto, yo creo que tenemos que ver pues ese terror atómico, ¿no? Ese pánico que se vivió en la población civil. Nos ha llegado mucho más el de la población civil norteamericana, por supuesto. Podemos relacionarlo con la crisis de los misiles, si queréis. En fin, David, todo tuyo. Bueno, pues en la época del terror civil, bueno, tenemos también informes de la población soviética. Realmente surgió toda una cultura alrededor de este fenómeno de la destrucción mutua asegurada. O sea, si vemos y analizamos un poco toda la literatura, sobre todo toda la de ciencia ficción que se generó en este periodo, incluso ha llegado mucho actualmente y sigue haciéndose, de ese fenómeno que se produce, por ejemplo, en la cultura soviética, digamos que todo lo que se encaminaba, toda la fuerza que tenía el Estado para protegerse de una guerra atómica estaba en la capital. O sea, ellos querían proteger Moscú sobre todo. Rusia llegó a tener un sistema antimisiles basado en la protección solo de Moscú y sus alrededores, con misiles, con interceptores. Incluso, muy curioso, el metro de Moscú es todo el entero un refugio atómico subterráneo, un refugio con almacenes, con máscaras de gas, con servicios para cada 200 habitantes, o sea, una cosa tremenda. David, incluso bueno, tengo entendido que había un refugio atómico, ya aparte del metro de Moscú, un refugio atómico, pero bien diseñado y tal, pero enorme, gigantesco, y que lo han convertido en galería comercial ahora mismo. Pero que aún así dicen que podría estar operativo sin problemas. Bueno, se sabe muy poco de todo lo que hay en el fondo de Moscú, en la calle de la Unión Soviética. Yo lo que tengo datos es del famoso Metro 2. El Metro 2 fue un metro que se construyó en teoría paralelo al metro en Moscú, en el que han ido surgiendo búnkeres, o sea, con el tiempo, con pequeñas obras que se han ido haciendo edificios, que han empezado a surgir búnkeres que nadie tenía en ningún mapa y que iban uniendo, digamos, lo que serían los principales edificios militares de la ciudad, para tener una red subterránea de mando allí mismo. Y esto, bueno, incluso se llega a hablar, ya esto es una teoría muy un poco conspiranoica, de un túnel hacia los Urales, hacia la famoso, digamos, el monte Cheyenne soviético que estaba allí en los Urales. Uh-huh. O sea, digamos que toda esa cultura de la destrucción mutua estaba en la Unión Soviética, existía igual que en Norteamérica. O sea, para ellos lo esencial era protegerse bajo tierra, esperar a que pasara el chaparrón. Uh-huh. Es curioso, a los Urales, es como de Vaticano el túnel al castillo de Sant'Angelo, ¿no? Pues los Urales, eso, el día en que haya una apertura total de Rusia, la gente se vaya a investigar, allí va a aparecer cosas increíbles. Allí, digamos, que tuvo también, fue allí donde ocurrió la primera, digamos, el primer accidente atómico del que se tienen noticias. Mm-hmm. Hay una zona de los Urales que está totalmente, digamos, vallada, donde realmente ocurrió un accidente atómico súper secreto, nadie sabe qué ocurrió realmente. Uh-huh. Bueno, alguno sí que lo sabrá, pero vamos. Hombre, por los detectores de radiación. O sea. En fin. Y si quieres, hablamos un poco de los principales momentos en los que se estuvo a punto de llegar a una confrontación seria. Uh-huh. Me parece perfecto. Ya sabéis, vosotros, si queréis intervenir, sois libres de hacerlo, ¿vale? Pues venga. Bueno, el caso más conocido, bueno, el archiconocido por todos, fue la famosa crisis de los misiles, que vamos, así generalizando un poco, realmente cuando Fidel Castro ganó la revolución en Cuba, hizo una alianza con la Unión Soviética y, aparte pues de todo lo que le ofrecía la Unión Soviética, pues como contraprestación pidió emplazar unos misiles. Bueno, este emplazamiento venía debido a que Estados Unidos había emplazado los misiles Taurus, creo que eran, en Turquía. Turquía, sí. Entonces, claro, en Turquía prácticamente en esa época hacía frontera con la Unión Soviética, es un país fronterizo. Y si hay algo que no le gusta a la Unión Soviética es tener en su frontera a los países enemigos. Sí, entonces, sí. Viendo este efecto, llegó en Cuba, pues empezaron a llegar técnicos soviéticos y los norteamericanos, pues con los vuelos espías, pues lo detectaron que allí se estaba sucediendo y llegaron a fotografiar misiles, que fue el famoso momento. Uh-huh. Que fue el famoso momento en que bueno, llegó ahí en la ONU y fue Khrushchev sacando el zapato y toda esta situación. Sí. Bueno, total, que Estados Unidos se vio pues en que realmente el tiempo de reacción nuclear que le quedaba era nulo. O sea, si había misiles soviéticos en Cuba, no podía reaccionar en cualquier momento a un ataque nuclear. O sea, en Miami estaba, digamos, a 3 minutos de impacto. O sea, en ningún momento la podía defender. Entonces optó por hacer el famoso bloqueo, o sea, bloquear cualquier ayuda que llegara a la isla. ¿Qué pasó? Pues la que se organizó fue floja, la Unión Soviética decía que no, los norteamericanos que tampoco, y allí, bueno, estuvieron a punto de lanzarse los misiles. Incluso hubo incidentes de pruebas de misiles en la costa este, que si llegan a salirse 200 kilómetros del radio, o sea, se hubiera detectado como un verdadero ataque nuclear. Uh-huh. Y hubieran reaccionado. Sí, o sea, hubiera sido terrible. Total, que al final esto se solucionó pues una solución diplomática, en plan de, bueno, vale, Estados Unidos te dio retirar los Taurus de Turquía y la promesa de que no iba a invadir Cuba nunca, o sea, promesa que curiosamente todavía mantiene. O sea, Estados Unidos nunca ha tocado a Cuba porque fue el trato que tiene con la Unión Soviética en su momento con la Unión Soviética. Uh-huh. Y, Y bueno, así han llegado nuestros días. Otros casos, pues, que podemos más o menos decir fueron, por ejemplo, el incidente de Able Archer. Able Archer en el año 1983. Estos fueron los ejercicios que llevó a cabo la OTAN. Y para hacer estos ejercicios, pues, digamos que se prepararon, y los soviéticos lo están detectando todo. O sea, detectaban que había algo raro en las emisiones de radio, estaba ocurriendo algo, estaban dándose avisos a todos los hilos de misiles, y realmente en la Unión Soviética llegaron a pensar que iban a ser atacados nuclearmente. La Unión Soviética estuvo 3 semanas en alerta máxima. O sea, cualquier momento, cualquier... Pero además, es que lo curioso es que la OTAN no detectó nada. O sea, no detectó nada de que los soviéticos estuvieran haciendo nada raro. Simplemente están haciendo un ejercicio. Estaban, pues, homogenizando códigos y demás para realizarlo. Y en ningún momento detectaron que hubiera ninguna situación extraña en la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética estuvieron a punto en ese momento de lanzar los misiles. Uh-huh. Y ya, pues, como último caso, así que yo creo que fue el más cercano que se estuvo de una guerra nuclear, fue el famoso caso del equinoccio de otoño. Que fue, vamos, este caso es muy curioso porque es el caso del hombre que salvó el mundo. Un señor llamado Stanislav Petrov. Pues este señor estaba en el centro de mando soviético de misiles nucleares cuando de pronto le aparecieron en la pantalla que llegaban 5 misiles nucleares contra la Unión Soviética. ¿Qué pasa? ¿Qué momento es este? Pues él tenía que informar a sus mandos de que la Unión Soviética está siendo atacada. Cierto que este hombre fue listo, o sea, fue bastante listo y dijo, bueno, realmente un ataque nuclear no se va a producir solo con 5 misiles. O sea, hasta en el año 83, digamos que el número de misiles creo que era, oscilaba, tenía como alrededor de 15.000 Estados Unidos y se habla de picos de 45.000 cabezas nucleares la Unión Soviética. ¡Qué locura! Y una locura. Luego, si queréis, vemos que es para matizar un poco el tipo de armamento nuclear que era. Bueno, digamos que en ese momento él optó por ignorar el aviso, ignoró y vio que realmente no estaba haciendo nada, sino que era un fallo el ordenador y que no estaba ocurriendo absolutamente nada. Por tanto, lo dejó pasar. Pero bueno, este hombre en ese momento, al no dar aviso y al no dar la alerta de que estaba siendo atacada la Unión Soviética, realmente lo que hizo es que realmente salvó al mundo de una guerra nuclear. Uh-huh. O sea, imagínate la situación. Pues y sí. Realmente, bueno, luego le castigaron los mandos, obviamente, por no avisar, le degradaron, le llevaron a otro puesto. Y bueno, realmente se le llegó a reconocer una vez que acabó la Guerra Fría, en la ONU se le llegó a reconocer como el hombre que realmente salvó el mundo. Pues, eso no está nada mal, el peso del mundo sobre tus hombros, ¿no? Y sabiendo que tú habías hecho eso. En fin. Sí, sí, es un verdadero héroe soviético. Sí. Pues la verdad es que yo desconocía esa historia. No sé si vosotros os suena de algo. No, yo la verdad es que no la conocía en absoluto. Lo cual, la había leído alguna vez. Sí. Lo cual es bastante ingrato, porque, joder, macho, o sea, un tío que salva al mundo conocido, pues que no lo conozcamos debería estar, dan ganas de que le hagan una estatua en el pueblo, ¿no? Sí, sí. Hombre, la ONU la reconoció oficialmente como ciudadano, le ha dado como un premio al ciudadano del mundo de honor o algo así. Joder, en fin. Bueno, podemos hablar porque ahora estamos hablando entre dos potencias, ¿no? Pues esa rivalidad. Pero la tecnología se diseminó. Tenemos en cuenta que había 12 laboratorios diferentes, que los rusos, o sea, los soviéticos habían conseguido incluso los planos, ¿no? Directamente. Pero tenemos ahora mismo, a día de hoy, tenemos una serie de países que tienen pues armas nucleares. Y bueno, pues aquí pueden, por mencionar, ¿no? Y si queréis vamos una a una, pero muy brevemente, ¿no? United Kingdom, ¿no? Reino Unido, pues tiene las armas nucleares. Me corregí si me equivoco, les facilitaron la tecnología para darles peso en Europa y como un contrapeso en la propia Europa. Respecto a la URSS, ¿no? Luego tenemos a Francia, que si no me equivoco, pues fue un poco de todo. Consiguieron la tecnología un poco por espionaje, porque habían participado algunos científicos en el proyecto Manhattan. Y bueno, al final le dejaron pues un poco también como a Reino Unido, en plan que tuviera peso en la propia Europa y convenía tener un aliado que funcionara de manera unilateral. Lo de Francia y Reino Unido fue yo un poco en plan compensación de guerra. O sea, yo te puedo asegurar que si hubiera sido Bélgica la que hubiera querido, la que hubiera espiado, la que hubiera desarrollado, Estados Unidos no lo hubiera permitido. Y que les convenía no les hubiera dado tantas facilidades. Y que les convenía tener una potencias europeas ahí que funcionaran de manera autónoma y no Estados Unidos. ¿Sabes? Que funcionaran de manera autónoma y pudieran hacer. Es decir, no, el problema no es el diablo de Estados Unidos, sino en plan, no es que somos más gente los que estamos en contra de vosotros. En fin. Es un poco así. Luego tenemos también el caso de Israel, que si no me equivoco, porque todavía no está claro y no se ha demostrado, pero tiene bombas atómicas y se dice que fue Francia la que se las facilitó. No sé si lo digo, me equivoco, pero me voy a atrever. Creo que fue en una de las guerras, la guerra de los seis días, se lo facilitó porque pues digamos como para hacer frente a todo en esa zona, a todos los que venían. No las utilizó, pero fue como una manera de ayudar a Israel. No sé si estoy en lo cierto, me corregís. ¿Es cierto esa historia? Porque no está claro de todas formas. Bueno, yo lo que tengo entendido... Sí, adelante, Rodrigo. Yo siempre he entendido que Israel tenía su propio programa nuclear con instalaciones subterráneas y todo. Y de hecho también he oído que realizaron una prueba conjunta con Sudáfrica en el Atlántico Sur, que nunca se ha sabido muy bien quién había sido el autor y todo eso. Ya sabemos cómo funciona muchas veces el Estado de Israel, pero al parecer eso, realizaron una prueba nuclear conjunta con Sudáfrica en el Atlántico Sur. ¿David? Sí, bueno, iba a decir exactamente lo mismo que Rodrigo, o sea, la famosa Operación Vela, una detonación nuclear no controlada en el Índico, entre el Índico y el Atlántico, al sur de Sudáfrica, que se supone que fue la primera prueba nuclear sudafricana, pero recordemos, la Sudáfrica del apartheid, o sea, la que estaba con los embargos y todo esto, y fue con tecnología israelí, o sea, se supone que los israelíes y los sudafricanos tuvieron un programa nuclear conjunto. Que por ahí le pudo llegar mucho el plutonio que necesitaban para su armamento nuclear. De todas maneras, hoy a día de hoy hay 7 países que tienen armas nucleares, digamos oficialmente, ¿vale? Luego está Israel, que las tiene pero no las ha declarado, oficialmente no existen, y luego está nuestro amigo Kim Jong-un, que se supone que las tiene. O sea, él dice que las tiene, dice que sean, o sea, que están probadas, que está, bueno, ahora sabéis que está amenazando con usarlas, pero comprobado, o sea, no es en cuestión. En total, los países son Rusia, que está claro, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China. Y luego India y Pakistán, que están ahí muy juntitos y que no dejas de ser también un foco de tensión. De vez en cuando se amenazan con tirarse los unos a los otros. Si queréis, pasamos a India y Pakistán. ¿Cómo consiguieron esa tecnología India y Pakistán? ¿Es desarrollo propio o lo consiguieron a través de espionaje o que fue una cesión de tecnología? Porque a mí me parece sorprendente que India y Pakistán lo tuvieran. Vamos. Pakistán es desarrollo propio. Pakistán es desarrollo propio, además que hay una frase muy célebre que es: comeremos hierba, pero tendremos la bomba. Sí, creo que es. Creo que el caso de necesitamos tener la bomba porque ellos la tienen y no nos importa el precio que haya que pagar ni lo que tenga que sufrir nuestro pueblo para conseguirlo. Creo que realmente la tecnología nuclear no es tan difícil de obtener. Lo que pasa es que es un problema político muy gordo. O sea, países como España han intentado hacer la bomba nuclear. Hubo un programa nuclear en España para intentar tener bomba. Lo que pasa es que Estados Unidos le dijo que frenara. Sí. O sea, que eso en muchísimos países sí que... O sea, y países como la India sí que directamente, o sea, con la política que ha tenido. Y recordemos que la India en los años 60 tuvo un par de guerras con Pakistán y otra con China. O sea, para ellos era básico tener la bomba como política de disuasión. Sí, por lo que estoy viendo, efectivamente la India también fue un desarrollo propio. En el caso de Corea del Norte, también veo que es como una... Sí, si es que la tienen realmente, es desarrollo propio también. Y en el caso de China, creo que fue una cesión de tecnología. Si bueno, yo en el caso de China, no sé... Yo esos dos casos, yo no sé hasta qué punto es cesión de tecnología y hasta qué punto es espionaje puro y duro. O sea, en primer lugar, China, vamos, creo que es el país número uno en copiar. O sea, directamente, bueno, el caza más moderno chino, el JF-15, o el que hasta ahora era el más moderno, es literalmente, o sea, se lo copiaron literalmente a los rusos. O sea, a los rusos les hicieron una 12-13, pero de mala... Mira, David se ríe porque sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Hombre, eso de hacer un contrato por 40 sukhois y cuando llega el primero cancelarlo fue muy grande. Bueno, no, en realidad tuvieron 6, o sea, compraron 6. Lo que pasa es que solo les enviaron el primero cuando vieron que lo habían desmontado y al final acabaron comprándole el avión experimental a los... A la diseñadora, vamos, a Ucrania, que creo que fue, que es donde estaba el prototipo, y dijeron que nos vais a vender unos aviones que están obsoletos, que no nos vais a dar toda la tecnología, no os preocupéis, que ya nos encargamos nosotros de hacerlo. Qué bueno, pues China, yo creo que la ha conseguido, como dice David, la tecnología en sí, o sea, lo que es la teoría, tal, es algo que ya es, o sea, sin llegar a o sea, cualquier, digamos, estudiante aventajado puede llegar a entender los conceptos e incluso a fabricar cualquier tipo de artefacto más o menos potente. Sumas algo de ayuda por parte de la madre Rusia en los buenos momentos y otro mucho de espionaje y tienes la receta perfecta. Y de Corea del Norte mejor ni hablamos. Sí, que a lo mejor son como, de mucho pan. Como se dice muchas veces, no que basta claro. Que sepas que se puede hacer para que sea fácil hacerlo. Sí. Porque una cosa es intentar desarrollarlo cuando no sabes si es un concepto viable, y otra cosa es desarrollarlo cuando ya sabes que funciona. Existe, claro. Bueno, aquí, bueno, había yo creo que hemos contestado una serie de preguntas, pero yo las menciono. Nos preguntaba Golo Wars que China... Pues dice tantas incógnitas, ¿no? Que supongo que le daréis mucha importancia. Obviamente tiene importancia porque aparte que tenga mucha población, ¿no? Y peso sobre la población mundial, cómo ha ocupado la silla del poder militar mundial, ¿no? Cuando uno habla del Consejo, ¿no? De la ONU, pues hombre, China está ahí. Entre otras cosas porque tiene la bomba atómica, aparte de la población mundial que tiene. Y luego ojo, también ojo, nos preguntan... Que estuvo Taiwán ahí un tiempo, ¿eh? ¿También? Que le tuvieron que quitar a Taiwán para poner a China comunista. También tenemos a Robin Injuren, pues nos preguntaba cómo ha hecho China para desarrollar la bomba de fusión. Nos menciona las famosas pruebas de la bomba Tsar, que después hablamos de ella, de la bomba de fusión, fisión y de neutrones. En fin, pues eso. Sí, creo que lo hemos contestado, que a mi modo de ver creo que fue una cesión de tecnología, pero también podían haberlo copiado perfectamente. Yo creo que lo más importante en estos casos no es la cesión de la propia tecnología para construir la bomba atómica, sino para los vectores atómicos. O sea, tú puedes, digamos que ahora mismo cualquier país, mínimamente con una central nuclear o con una pequeña tecnología, como ha dicho Jesús antes, puede acceder a la bomba atómica. Uh-huh. Pero otra cosa es llevársela al enemigo, que uh-huh. Eso no es tan fácil. Uh-huh. Y es donde tiene mucho que ver el desarrollo. O sea, no sé si os acordáis de aquel famoso escudo antimisiles americano, con todo lo que implicaba, que se iba a parar todos los misiles. Sí, del amigo Ronald Reagan. Sí, bueno, esa es la guerra de las galaxias, ¿no? Y luego sí, George Bush sí. Dijo, venga, vamos a hacerlo más suave, el escudo antimisiles. Pues, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en ese aspecto, pero no es lo mismo una bomba de fisión, como las que se tiraron en Japón, que una bomba H como las que tenían Rusia y Estados Unidos, que tienen mucha más complejidad. Pero, por ejemplo, en el, digamos que el sistema ahora mismo, el principal sistema antiaéreo, antimisil norteamericano, o sea, todo lo que son los destructores Aegis y todo el sistema entramado de satélites que tienen para detectarlos y derribarlos, el último misil que ha sacado Rusia, el Topol-M, ya se lo funde. O sea, el Topol-M ya creo que llega, tiene unas velocidades de bajada de 8.000 kilómetros por hora en unas órbitas que no se, ni se espera un misil de intercepción. Y ya y todo ese sistema no vale para nada. David, de todas formas, como eso lo vamos a tratar más adelante, no adelantemos acontecimientos, porque también hay capítulo para eso. para que nos hagamos una idea cuál es el estado del arte, ¿no? Como diríamos, el estado del arte de cómo están las cosas a día de hoy. Nos preguntaba Golowar si Irán estuviese cerca de conseguir la bomba, ¿no hubiese atacado Israel e Irán ya? Y bueno, y también nos preguntaba que Israel, ese gran desconocido, se comentaba hace años de las minas nucleares en los altos de Golán. ¿Ahora tendría submarinos también como vector de ataque? Venga, ¿quién se atreve con Israel? Porque es una cosa que realmente son todos rumores. A ver, es que ese es el problema de Israel, que si no supiera, si no tuviera una bandera y un presidente, o sea, y un gobierno, podríamos pensar casi que es algo como la Atlántida, porque es uno de los países decimos del secretismo de, yo qué sé, pues de Irán, de Corea del Norte, tal, pero si os fijáis, de Israel, de lo que son noticias de este tipo, salen más bien pocas, y cuando salen es porque realmente han hecho una pifiada pero tremenda, como cuando pillaron a los espías estos con pasaporte suizo y tal hace unos años, que se habían cargado a un jeque. Entonces, yo personalmente, para nuestra preocupación, yo creo que es que Israel lleva ya un tiempo atacando a Irán. Lo que pasa que no lo Irán, o sea, Israel es listo y no lo hace, digamos, de una manera abierta. O sea, Israel está detrás, se ha demostrado, vamos, que está detrás de los ciberataques que ha sufrido las instalaciones nucleares iraníes. Hay algunos de los atentados que han sufrido los científicos iraníes. Efectivamente, sí. De repente científicos iraníes empiecen a caer como moscas en accidentes de tráfico, por reacciones alérgicas a picaduras de abeja y cosas así. Soy muy mal pensado, son casualidades esos, hombre. Sí, abrí. Yo quiero esa casualidad para jugar al Euromillón, ¿sabes? No, pero es que... No, me perdí la curiosidad, que es que habláis de Corea del Norte, o sea, habéis hablado de varios países, pero el único país de Occidente que está en con ese secretismo es Israel. Sí. Y, bueno, gente, sé que aquí no hablamos de política y tal, pero como tiene el tema este de la prácticamente inmunidad y demás, es que es como un fantasma. Entonces Israel... realmente sí, se sabe que tiene, bueno, vamos, se sabe, se da por hecho, y lo que decís vosotros, que es un poco como actúan aparte y nadie nunca dice nada ni nunca pasa nada, pues así van. Y como no tienen armas nucleares oficialmente, no se pueden adherir a ningún tratado. O sea, es una situación bastante tal. Lo de los asesinatos que mencionabais es que ha habido asesinatos, pero asesinatos, es decir, atentados que iban, ametrallaban el coche y se iban. O sea, así. O sea, que iba un... Bueno, pero que sería que le confundían al hombre con otro. Que no penséis mal, hombre, de Israel, de verdad. No hagáis eso. En fin, bueno... ¡Antisemitas! Yo tengo un caso curioso que... Bueno, no hablamos de deporte, pero voy a hacer... Es una anécdota pequeña. Viendo un partido contra Maccabi de Tel Aviv, aquí en una cancha de Madrid... pues lo típico que, bueno, te enciendes un poquillo y le haces un comentario al árbitro en el cual a lo mejor pues le faltas el respeto o algo, ¿no? Y me vino uno del Mossad por mí. Entonces yo estaba con un policía nacional, ¿no? Y le digo al policía nacional, oye, que viene este hombre de 3x3 a por mí. Y me dijo, no, mira, es que yo lo siento, pero no puedo hacer nada. O sea, yo en España con un policía nacional, venía uno del Mossad por mí, tenía potestad sobre el policía nacional del Mossad. Joder. Sin entrar ya en rollos políticos ni nada, pero bueno, que es una anécdota de un poco de cómo actúa Israel. Sí. Y cuando van aficionados de básquet, que tampoco estamos hablando de nadie importante. Sí. Madre mía, como si los pongan a los árbitros de la Champions. Ya ves. Menos mal que la Champions toca en otros países un poco más de otra manera. Menos mal que se quejan de los turcos y eso. Menos mal que Israel no tiene pretensiones sobre ser potencia futbolística, ¿eh? Pero, en fin. Bueno. En cuanto a Irán, nos dejamos a Irán. Irán, ¿por qué no ataca a Israel? Pues el objetivo de Irán yo creo que es más disuasorio. Que no le meta un cate como le pegaron a los de Gaddafi, por ejemplo. Uh-huh. Si tienes armamento convencional, te meten ahí cuatro cazas y te revientan. Si tienes una bomba atómica, ya se lo piensan más. Uh-huh. Un poco por ahí van los tiros, ¿no? ¿David? De todas maneras, es lo que comentabas tú antes. O sea, tú has dicho, si sabes que se basta que sepas que se puede hacer para que intentes hacerlo. Pero es que si tu vecino y es tu enemigo y tiene armas nucleares, tú te vas a sentir en la obligación de no ser menos que él y tenerlas también. O sea, sí, si la aquí en España, porque, o sea, si por ejemplo nosotros tuviéramos un enfrentamiento abierto con Francia o tal, probablemente pudiera, o sea, el desarrollo de la bomba pues hubiera sido algo, digamos, más prioritario. Entonces Irán pues sí sabe que Israel lo tiene, o sea, y estoy seguro de que uno de sus objetivos, por mucho que digan que es el hecho de la energía nuclear civil, bueno, vale, o sea, eso se lo puedes vender a otro, pero en realidad todo el mundo sabe que lo que estás buscando es el hecho de tarde o temprano ser capaz de desarrollar tu propia bomba. Claro, y Israel está porque no lo usa, sinceramente, porque yo creo que todavía, o sea, que Israel y las sanciones, los bloqueos que ha tenido Irán, han conseguido retrasar lo suficiente el tema del desarrollo de la bomba iraní. Pero también te digo una cosa, estoy seguro de que el día que la tengan lo sabremos. Uh-huh. El día que Irán tenga la bomba nuclear, lo sabremos. Y lo sabremos porque no tardará en decir, la tengo aquí, y el que se acerque o el que tal, no, es muy la fácil. Va a probar. Jesús, es muy fácil. Tiran a hacer una prueba y ya está. Y esa es la demostración al mundo de que la tienen. De todas formas, ya por ir avanzando, rápidamente, David y Abri querían decir algo. Muy brevemente, por favor. Y seguimos avanzando, que todavía nos queda un montón de contenido que decir. Nah, sí. Solo brevemente decir que es la paradoja de la guerra nuclear. O sea, cuando tienes un arma nuclear ya es todo nada, ya no valen las guerras a medias tintas ni las provocaciones. O sea, sabes que en cuanto entres en ese tipo de conflicto, adiós muy buena. Y paradójicamente es lo que ha mantenido la paz en el mundo durante bastantes años. Bueno, una paz relativa de... Una paz no de guerra mundial, me refiero, no sí. De guerras regionales. O sea, digamos de choque de potencias. Uh-huh. ¿Abri? Sí, yo dos cosillas. En la línea que dice David, pues eso, yo creo que todo el mundo que tiene armas, comentamos de que son disuasorias y tal, yo creo que todo el mundo es así, nadie puede estar ahora mismo planteándose lanzar esta tecnología. Y luego yo la pregunta que me hago es que si realmente lo que te pone en el mapa de decir soy una potencia, aunque sea armamentística, y me pone en el mapa de, por lo que habláis, de China hasta aquí porque lo tiene tal, es desarrollar este arma, ¿por qué no hay más países como nosotros mismos, por mucho que nos pare Estados Unidos, decir, oye, yo quiero pintar algo, ahora no somos nada o no pintamos mucho, voy a hacer esto? Uh-huh. Es entonces, un poco lo que me llama la atención. En ese sentido, bueno, hay artículos en la web perfectamente, pero hay listados de países que pueden tener la bomba atómica en cosa de 2 años, es decir, nosotros somos uno de ellos, es decir, que por capacidad industrial, por tener combustible, por todo ello, somos potenciales fabricantes de bomba atómica. Entonces, hombre, eso te da cierta categoría. Está claro. Pero bueno, yo creo que hay otros, como tú dices, hay otros factores que determinan más si tú eres una potencia mundial o no. Obviamente tener ICBMs, ¿no? Misiles intercontinentales más bomba atómica, pues te da argumentos de peso para que te respeten. Bueno, yo creo que hemos intentado contestar a todas las preguntas, pero bueno, hay muchas más que se nos han quedado en el tintero y que que en gran parte yo creo que ya hemos contestado a través de otras preguntas y de nuestras explicaciones. Vamos a pasar a la carrera armamentística, ¿no? Y aquí nos introduce Jordi Quiles. Nos dice: estimado señor Istocast, una de las cosas graciosas que a posteriori conocimos sobre el terror nuclear es la cantidad de cartón piedra que vimos desfilando por medio mundo, con el objetivo de hacernos creer que eran armas reales. Sería interesante escucharos hablar sobre el porcentaje de armamento real y si esta práctica solo se daba en el este o si en cambio era una práctica generalizada. Pues espero. Bueno, ¿quién se atreve a hablar del corchopán? Bueno, el caso más famoso que hemos visto últimamente es el de los misiles en Corea. O sea, en el último desfile sí que pudimos ver estos famosos misiles de corchopán desfilando por Pyongyang. Además, fue muy curioso porque en la misma BBC, en la página web, viene explicado por técnicos militares. O sea, como ni siquiera estaban las bielas atadas, la punta del misil estaba como si fuera cartón, estaba como estropeada. Bueno, entonces sí que se ha dado mucho. En los países del este, pues en la Unión Soviética realmente no tenían ninguna necesidad, porque tenían, digamos, un número suficiente de misiles nucleares como para pasearlos realmente por las ciudades. Ojo que también muchas veces estos misiles, los misiles balísticos, realmente no estaban cargados cuando estaban en los desfiles. O sea, hubiera sido muy peligroso. Realmente es el, digamos, el vector, pero la cabeza nuclear no está en estos desfiles. No, obviamente, imaginaos la situación. En fin. Hay un incidente ahí pequeño y lías una sí, en imagínate. Tu propio país. Joder. Claro, va un crío, toca el botón y la que armas es linda, ¿sabes? De todas maneras, yo creo que las grandes potencias como son Estados Unidos y la URSS, como dice David, no han necesitado nunca el hecho de presumir de algo que no tenían, porque vamos, todo el mundo sabía, o sea, vamos a ver, Estados Unidos lo demostró en su momento. Y Rusia estaba claro que también lo tenía. También sí, es cierto. Yo sí he oído, por ejemplo, que los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial sí pasearon corchopán, los rusos también. Porque aunque pudieran tenerla, no la habían, digamos, desarrollado o construido. Sí estuvieron paseando corchopán, pero hasta donde yo tengo entendido. Es más probable que todo este tipo de misiles balísticos, tal... Es más probable el hecho de que se pase corchopán digamos, en el antiguo bloque del este o en dictaduras tipo, pues eso, Corea del Norte, China, tal, que en el bloque occidental, por una sencilla razón. ¿Vosotros recordáis algún desfile por las calles de Washington con los Atlas o en su día o con misiles intercontinentales en los últimos 50 años? No, la verdad es que no, así que está clarísimo. También es cierto que el concepto muchas veces de vector de ataque ruso es diferente que el americano. El americano en un principio estaba basado en bombardeos nucleares y el ruso sí iba a tener esa tendencia a montar misiles balísticos en camiones para distribuirlos por Siberia y así asegurarse la respuesta. Uh-huh. Claro, de todas maneras, yo es que creo que ese tipo de desfiles es más... Una maniobra, digamos, de autoafirmación, de autobombo interno. Más herméticos, a lo mejor. Como que, para demostrar que efectivamente tienen. Sí, como decir, cuidadito, que fijaros, está, que no intentéis nada raro, que si nos buscáis nos vais a encontrar, ¿eh? Que fijaros todo lo que tenemos aquí. Bueno, pues... Sí, a lo mejor lo que habláis, que Estados Unidos o países de estos realmente no se sabe ya y no necesitan tampoco reafirmarse en que lo tienen. Bueno, pues vamos a pasar a la parte pues también interesante de los tratados, que lo voy a hacer muy rápidamente para que os deis cuenta un poco de cómo están las cosas ahora. Obviamente hubo una carrera armamentística, se llegó, como dice David, a la situación absurda de tener 40.000 cabezas nucleares por parte de la Unión Soviética. Y bueno, en 1972 pues se firma un acuerdo que es el SALT 1, que pues limita el número de sistemas de antimisiles. Y uno dice, ¿por qué se limita el sistema de antimisiles? porque el tema era garantizar que no iba a haber ningún ataque mediante el MAD, o sea, la destrucción mutua garantizada, ¿no? De esa manera estábamos seguros que yo no te voy a atacar porque si no tú me vas a destruir a mí. Y eso era la mejor disuasión para una guerra. A la vez, si no, no sé si está incluido dentro del SALT 1, está el tratado ABM, que es el de el tratado de misiles antibalísticos, ¿no? O sea, es para limitar esos sistemas, como hemos dicho antes. En 1979 se firma el SALT 2, que limita el número de misiles lanzadores y prácticamente prohibía los sistemas antimisiles. En fin, es pues lo que hemos dicho antes, el equilibrio del terror, ¿no? La mutua destrucción asegurada. Y en el 91, ya fijaos que ya mucho más tarde, se firma el START 1. Ya estamos hablando con la caída del telón de acero. Se autolimita la cantidad de misiles nucleares, así como los vehículos lanzadera y ojivas. Pero bueno, es que eso tenía trampa, porque claro, tú limitas el sistema, pues los misiles, ¿no? Pero claro, hay una cosa que después hablaremos que se llaman los MIRV. Y ahora veremos que en el START 2, en 1993, ya en el segundo... el segundo tratado, 2 años después, se prohibía el uso de los ICBMs de cabezas múltiples. Es decir, que podían meter varias cabezas nucleares en un solo misil intercontinental, con lo cual podía bombardear varias ciudades con un solo misil, con lo cual en fin, todo se centra en el desarrollo de este tipo de misiles, ¿no? Perdió interés este tratado, o sea, no se terminó de seguir por el conflicto con el tratado de antimisiles balísticos. De hecho, en el 2002 Estados Unidos se retira, George Bush, ¿no? Retira a Estados Unidos del tratado antimisiles, porque claro, contravenía eso que quería recuperar George Bush con el escudo antimisiles. Y entonces, claro, se retiran de ese tratado directamente, lo cual a los rusos no les sienta nada bien. De hecho, hace no tanto hubo unas amenazas veladas de Medvedev sobre ese tema. En el 2002 se firma el SORT, que limita a 2.200 las ojivas operacionales. Esto también tiene trampa porque son las operacionales. Tú puedes tener metidas ahí en el almacén las que sean. Estas son las que están listas para ser lanzadas. Esto por cada uno de ellos, ¿sabes? Estos son tratados bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. Y luego en el 2010, en el START 3, creo que lo firmó Obama, pone un límite de un 74% más bajo que el START 1 de 1991. Y baja un 30% el límite de las ojivas listas que se fijaba en el SORT. Bueno, pues como veis, aquí hay una lucha entre sistema antimisiles sí, antimisiles no, las distintas tecnologías, el utilizar cabezas distintas cabezas nucleares dentro de un solo misil, en fin. O sea, una situación bastante... Bueno, pues una pelea por unas tecnologías y otras por otras y un poco de control y de no volverse loco. Hay que decir que en todos estos... Esto no fue una disminución progresiva porque cuando llega Ronald Reagan, de hecho, quiere otra carrera armamentística que con la que se dice que terminó de hundir a la economía comunista, ¿no? Entonces, ha tenido sus altibajos. Pero siempre han tenido ahí contactos. Es en el primer tratado, en el SAL 1, donde Estados Unidos ya reconoce como de igual a igual en poder, una potencia igualada a ellos, por lo menos, en poder para a la hora de negociar diplomáticamente con ellos. Bueno, vamos a explicar un poco cómo van los efectos de la bomba atómica. Hay que hablar de varias fases, ¿no? La primera fase es lo que llamaríamos la explosión, ¿no? Primero, lo que primero viene es una onda electromagnética, ¿no? Que dejaría inutilizados todos los aparatos electrónicos, básicamente lo fundiría, las baterías también las prácticamente la vaciaría, y luego vendría una, pues la conocida onda de choque física, ¿no? Primero una expansiva y luego, o sea, primero hacia afuera y luego, claro, ese espacio vacío hay que llenarlo otra vez, así que vendría una onda de choque hacia lo contrario, hacia el centro otra vez, con lo cual implosiva. Bueno, y luego tenemos, yo le llamo una onda de rayos, pero en realidad es una onda radiactiva, pues con tres rayos básicos, que son los alfa, que no atraviesan, serían parados en la piel, los beta, que no atraviesan objetos, para que os hagáis una idea, 3 metros de aire no los atraviesan, 3 milímetros de agua tampoco, un cuerpo humano tampoco, y una hoja de aluminio también os protegería de ellos. Y luego están los gamma, que eso ya es otro cantar, porque es que necesitaríamos metros de plomo para pararlos, y no lo pararíamos efectivamente. Entonces estos son los más peligrosos, pero bueno, como tendríamos que estar en un refugio super de una situación, bueno, un refugio de primera clase para soportar eso, pues bueno, pues damos por hecho que si sucede, pues ha sucedido, y rezar estar muy lejos del lugar, ¿no? Y luego lo que se produciría es la lluvia radiactiva o polvo radiactivo, ¿no? Que es que todo ese material que ha quedado volátil después de la explosión, pues contiene una radiación. Entonces esa radiación es letal, y aunque su duración pues va de las primeras 48 horas es muy alta, pero después con el tiempo va disminuyendo bastante. Principalmente es de tipo beta y gamma. Y luego ya está la radiación que queda permanente, que bueno, conocen bien en Chernóbil, en Bielorrusia y por supuesto en Nagasaki e Hiroshima. En fin, y John Wayne. Sí, John Wayne, efectivamente, esa radiación que se queda ahí. Pero bueno, realmente lo más peligroso. Eso, la radiación al final para la humanidad, esta última radiación es la más, obviamente la más letal. Pero para que sufre un ataque, pues la más peligrosa, sin duda alguna, es la segunda. La segunda es la que produciría mayor cantidad de muertos, con mucho. Y luego vamos a hablar, si queréis, de los tipos de bombas. Que aquí pues tenemos las hemos puesto pues por distintas categorías, por características, por poder y por proyección. Entonces van, en realidad unas se solapan con otras, y vamos a intentarlos explicar. Bueno, pues aquí tenemos una serie de bombas. Vamos a empezar, luego yo te voy a decir, David, alguna que no me queda claro, ¿no? Pero a lo mejor se solapa con las que tengo aquí anotadas. La bomba de uranio, que es la que se ha enriquecido, que es la que se utilizó en Hiroshima. Luego está la bomba de plutonio. Bueno, la de uranio es la típica de fisión, ¿no? Se fisionan los átomos y produce una gran energía y una gran destrucción. Luego está la de plutonio, que lo que hacen es comprimir una bola de plutonio con muchos explosivos y se fisiona automáticamente y produce mucha más destrucción. Luego tenemos la bomba H o termonuclear, que tiene un 25% de fusión. Y el proceso sería fisión, fusión y fisión otra vez. Bueno, digamos que es que se va intercalando fisión para producir la fusión y después se producen más fisiones. Bueno, es una tiene mucho más poder, bastante más poder. Y luego ya tendríamos ya la bomba de neutrones, que tiene más de un 50% de fusión. Incluso llegando a un punto de 95% de fusión y solamente un 5% de fisión. Esta bomba tiene, digamos, que respete un poco más lo que es el entorno, en el sentido de que no es tan destructiva, pero sí es letal, absolutamente letal para los seres vivos. O sea, los destroza. O sea, que esto es clarísimamente una bomba táctica. O sea, esto es una bomba táctica para utilizar contra ejércitos. Y luego tenemos aquí la del pulso electromagnético, ¿no? Y nos pregunta Gabriel Rodríguez, ¿cómo afectaría las telecomunicaciones la explosión de una bomba nuclear si esta fuera detonada a gran altura? Un saludo y buen podcast. Bueno, pues creo que Rodrigo lo iba a contestar. Bueno, los países, digamos, las potencias nucleares más antiguas hicieron sus propios experimentos sobre el tema y descubrieron que la detonación nuclear en capas altas de la atmósfera desencadena una lluvia de iones que básicamente realiza un efecto parecido al del pulso electromagnético, y lo que pasa es que eso a un nivel mucho más general. O sea, puedes mandar al medievo a un continente entero. El asunto es lo que te fríe todos los aparatos eléctricos, por lo visto también transformadores, que no son reparables, sino que habría que reemplazarlos, y el reemplazo es muy muy complicado. Por tanto, durante años mandarías a la gente a vivir en las cavernas. Uh-huh. David, ¿querías comentar algo? Bueno, que una de las cosas que más destacan, bueno, el peligro de este pulso electromagnético es que, por ejemplo, todo el armamento de las fuerzas aéreas de la OTAN, toda la aviación de caza, está preparado con un sistema de ordenadores a bordo para resistirlo. O sea, si tú, por ejemplo, un Eurofighter, ves su sistema electrónico y ves sus ordenadores, que tiene como 17 o 18 ordenadores distintos, y ves que cada uno de ellos son a lo mejor lo que equivaldría a un 286 o un 386, y dirías, ¿por qué no le ponen un Pentium, un ordenador más grande? Y es que realmente están pensados así para soportar este pulso electromagnético, uh-huh, para que al producirse el avión no caiga, somos, no le fría todo el sistema eléctrico y pueda seguir combatiendo. Uh-huh. Y además cada uno de ellos va aislado en lo que es una caja Faraday. Una caja de Faraday para que no se vea afectado por, uh-huh, por ese tipo de radiaciones. Pero es que es lo que dice Rodrigo. O sea, es que un pulso electromagnético es que hoy en día te manda a la edad de las cavernas. Uh-huh. O sea, si yo el otro día tuve una avería en casa, estuve un día sin electricidad y me quería morir. Sí, no me extraña. De todas formas, yo os voy a comentar dos cositas. Una de ellas es, hay una película que se llama L.A. Secuestro en Los Ángeles o algo así, no me acuerdo cómo se llama, que está es muy Rescate en Los Ángeles 2013. Sí. Esa. Ah, la de Carl Russell. El serpiente Prisky. Sí. Carl Russell. Recomienda, será muy mala, pero al final hace una idea de lo que podría pasar. Yo no voy a desvelar nada. Y luego otra cosa que, obviamente, para deshacerse de las comunicaciones del enemigo, para inmovilizar un ejército entero, para no darle capacidad de reacción, su utilidad es enorme, ¿no? Y sin tanta baja humana, en fin. Bueno, ninguna, o sea, sí. a lo mejor al que pillas conduciendo un camión y lo dejes sin motor, sin freno, claro, sin nada, porque bueno, todo lo que sea eléctrico, sí, es que, la verdad es que se muere, lo fríe, muere. Bueno, incluso los coches, los móviles, las radios, todo. Luego, sí, cualquier cosa tecnológica. Claro, exactamente. El punto es eso, la detonación de la bomba atómica en capas de la atmósfera desencadena eso mismo permanente en todo una, o sea, es una zona amplísima de globo. Mm. Es por eso que este tema, por ejemplo, se ha mantenido bastante, bastante secreto hasta hace no mucho. Mm. O sea, de lo que podría ocasionar. De todas formas, recordemos porque cualquier potencia, pongamos Pakistán, se enfada con Estados Unidos y tal vez no pueda mandar un misil hasta el territorio estadounidense, pero sí lo puede mandar hasta la atmósfera, de manera que el efecto caiga sobre Estados Unidos. De todas formas, recordemos que ese efecto mismo se puede producir, incluso hay bombas que no son nucleares, pero que producen ese efecto, pero vamos, que en las propias nucleares ese efecto está intrínseco y ocurriría. O sea, que aparte de la destrucción que se produce, es el inmovilizamiento que generalizado que también se produce en el lugar. Bueno, también hay que mencionar, no son bombas atómicas propiamente dichas, porque no se produce fisión, está en la bomba sucia, que es poner un explosivo convencional con un combustible pues radiactivo, con lo cual se provoca que ese producto así se expanda y cause muchas bajas humanas en el lugar. Luego es la más peligrosa de todas, sí, y la más sencilla de hacer. Sí, sí, claro, sí. Ese es realmente su peligro, que cualquier grupúsculo con acceso a ya no a uranio, a plutonio, a cualquier material, a cualquier material nuclear. Y os recuerdo que, por ejemplo, muchos de las maquinarias que se utilizan, por ejemplo, para hacer los TAC, las tomografías, rayos X y demás en nuestros hospitales, llevan cesio, llevan bario, llevan un montón de materiales que son radioactivos. Pues cualquier grupúsculo de medio pelo de estos que consiga acceso con material y algo de explosivo, te monta una bomba sucia y te causa una lluvia radiactiva en una zona que queda inhabitable. Y recordemos son principalmente elementos de larga vida. O sea, tú no estás hablando ya de uranio o plutonio, que como hemos dicho se descomponen rápidamente y tal. Estamos hablando de que hay elementos radiactivos que pueden estar ahí miles de años envenenando a la gente y matándola. Es un Chernobyl total. Sí, sí, lo comentábamos justo antes de empezar el podcast, que el otro día viendo el documental este de John Sistiaga de Chernobyl, bueno, que si no habéis visto está interesante, que comentaban que durante los próximos 25.000 años, es decir, nada, un par de generaciones, no sería habitable la zona. O sea, que no se habría limpiado. O sea, recordemos que también hay múltiples películas y tal que lo representan, que cuando se desmanteló la URSS, pues no se sabía lo que estaba pasando con todo ese material que tenían y que era un coladero y que no se controlaban esas cosas y se tenía miedo por eso, no, un miedo lógico, que es un material fácil de conseguir y difícil de seguir. Bueno, Perdón, di. No, digo que cuando se desmanteló la URSS hubo momentos súper curiosos, como cuando Kazajistán apareció como tercera potencia nuclear con 3.000 cabezas. Sí, en fin. En fin, aunque eso ya... Eso... Hay una película que es El Señor de la Guerra, que no sé si habéis visto, que es de Nicolas Cage, sí. que en una de las partes, bueno, casualmente este tiene un tío que está en el ejército soviético y tal, no sé si sería exactamente así como se hicieron las cosas, pero es curioso, si no lo habéis visto, la verdad es que es muy recomendable. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar por el poder, ¿no? Yo por poder, pues me refiero a la potencia, ¿no? Para que nos hagamos la idea, pues 12 kilotones y medio fue la de Hiroshima, la de Nagasaki 20. Bueno, pues ya pasamos a megatones, que son 1.000 kilotones, si no me equivoco. ¿Cierto o no? ¿Me equivoco o no? No te equivocas. Perfecto. Y cada kilotón equivale a prox. Así, a ojo de buen cuero, a 1.000 toneladas, o sea, a 1.000.000 de kilos de dinamita, de TNT. Pues para que nos hagamos la idea, fijaos que aquí ojo, tenemos... Perdón, de potencia simplemente explosiva. Explosiva, o sea, ya no hablamos. Nos olvidamos ya del hecho de todas las demás... consecuencias. Efecto, que has comentado antes. Nos olvidamos del pulso electromagnético, nos olvidamos de la lluvia radioactiva, de los rayos alfa, beta y gamma, de todo eso nos olvidamos. O sea, digamos, causa un cráter como si hubieras, cada kilotón es aproximadamente unos 1.000 kilos de TNT. Pues aquí tenemos la Minuteman, recordar, 20, la de 20 kilotones, Nagasaki, pues la de Minuteman 1, un megatón. Y luego, para que os hagáis idea, después tuvieron la de Castle Bravo, 15 megatones. también por Estados Unidos, las dos primeras por Estados Unidos, porque ahora viene la tercera que tiene el récord, que es la bomba, la más grande, la bomba Tsar de 50 megatones que lanzaron, que lanzó la URSS, ¿dónde era esto? En Nueva Zembla. Estaba diseñado para 100 megatones, pero de repente les entró ahí un momento de racionalidad y dijeron, oye, que nos vamos a hacer más daño nosotros que al enemigo, porque esto es una prueba. Entonces, prefirieron meter en vez de 100, 50 megatones, que no estaba mal. Ese es el récord y, bueno, obviamente una de 100 megatones se vio que no tenía sentido y se optó por una teoría, no cuanto más poderosa no es mejor, sino porque el poder destructivo iba hacia la atmósfera y es mucho mejor repartir en el terreno y que hagan pequeñas bombas y que hagan más efectos en los objetivos que nosotros queremos y no una muy gorda que todo el poder, mucho del poder se perdía en el espacio, ¿no? Para que nos hagamos la idea del poder este. Y luego ya por proyección, pues tenemos básicamente vectores nucleares, misiles submarinos, aviación, minas navales, nucleares, carga de profundidad, la verdad es que eso me llama la atención. Y luego aquí tenemos una pregunta de Antonio Pérez Fernández, nos pregunta de... ¿Los capitanes de submarinos nucleares tienen permiso discrecional para actuar según crean en caso de guerra nuclear? Y dice, lo digo por si ellos pueden seguir atacando incluso en caso de que su país haya sido destruido o no, pueda comunicarse con su alto mando para recibir órdenes. Esto es lo de Marea Roja, ¿no? La situación de esa película. O sea, Crimson Tide creo que se llama la película en inglés. Eso da mucho que hablar en el cine, o sea, el poder que tiene el capitán de un submarino nuclear, porque recordemos que un submarino nuclear, cuando se encuentra, sumergido en una misión de espionaje, una misión de vigilancia o patrulla, no tiene contacto con el exterior, o sea, tiene que lanzar una boya y por tanto podría ser detectado. Entonces, recibe unas claves en ciertos momentos, que es cuando llegan. Si alguna de esas claves le dice que tiene que lanzar los misiles, los lanza. Mientras tanto, está totalmente incomunicado, no sé lo que está ocurriendo, no sé si su país ha entrado en guerra o no. Uh-huh. O sea, realmente necesitan un sistema, o sea, digamos que es un sistema tan elaborado como para permitir que estas personas en ningún momento cogieran, digamos, por su propia iniciativa y provocaran una guerra nuclear. Uh-huh. Esa es la situación de los submarinos nucleares. Luego tenemos también de lanzamiento de... Bueno, porque obviamente los submarinos nucleares lo que hacen es también lanzar misiles desde... hacer como de lanzadores, ¿no? Me llama la atención lo de las minas navales nucleares y las cargas de profundidad. Yo creo que es un poco bestia eso, pero bueno, lo más tradicional es lo que vemos de los bombarderos, la triple fuerza V británica, los SAC estadounidenses y la fuerza aérea soviética. Todo el mundo se acuerda de las bombas de Palomares, ¿no? El SAC Goyo es el Strategic Air Command, ¿eh? Sí. con los B-52, ¿no? Hombre, los B-52, los B-58, bueno, y todos los misiles nucleares. Era la rama de la Fuerza Aérea encargada de la respuesta nuclear. Pero... De todas maneras, el tema de los submarinos está, es lo que hablábamos, volvemos a lo mismo. O sea, llegan a ser parte de lo que es el MAT. O sea, un comandante de submarino que esté en el Mediterráneo y que de repente Estados Unidos simplemente desaparece, pues está ahí un poco, a lo mejor no tiene la potestad porque sí, pero se encuentra ante una situación un poco comprometida. ¿Qué hace? Vuelve a ver si encuentran los rescoldos de Nueva York todavía humeantes, busca asilo en un puerto, sí. ¿Qué es lo que hace? O sea, claro. Ponernos en su situación. Es una situación. Hombre, yo creo que Estados Unidos llegó a elaborar un sistema. Yo tengo conocimiento de, por ejemplo, en Guardamar del Segura, que tenía una antena gigantesca para contactar con los submarinos nucleares directamente. O sea, para tener en todo momento ese sistema de te doy una orden, te doy la contraorden, o sea, como para tenerlos controlados. Claro, pero si eso realmente falla porque no hay nadie que dé una orden o una contraorden, vosotros poneros en ese. Yo os recomiendo un relato muy corto. O sea, tan corto como dos páginas, de verdad, de Arthur C. Clarke, el escritor este de ciencia ficción, el que escribió la saga de 2001, por ejemplo, Centinela, El Martillo de Dios, todos estos libros. Es un relato muy corto que se llama La Última Orden, ¿vale? Y trata precisamente el hecho de que, bueno, una guerra nuclear entre las dos potencias, y una de ellas cae aniquilada. Y es la última orden que reciben los supervivientes. Es un relato súper corto. Si lo buscáis en internet lo vais a encontrar, y es un PDF de dos páginas. Uh-huh. Pero al final, cuando terminas de leerlo, dices, ostras, es que es una orden bastante chunga de dar, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero esa misma orden que tiene lo de los submarinos, podemos decir de los lanzadores de misiles intercontinentales rusos. Sí, los que andan por ahí con el camión en Siberia o en, sí. Por ahí. Es lo mismo, y encima ahí pasando frío. En fin, que... aquí después tenemos el tema de los famosos misiles. Tenemos aquí el tema de, bueno, los famosos misiles, digamos que son los más que es el tema del vector más famoso, ¿no? El más popular, que siempre nos imaginamos por mil películas, que es el de, pues eso, pues los misiles intercontinentales. Pero bueno, también hay otros que son de corto, pues a nivel regional, ¿no? De misiles, pues como los que puede tener Corea ahora mismo, la mayoría de ellos, y hombre, depende de la tecnología que tenga el país, pues tiene un alcance o no. Esos llevan suelen llevar cabeza nuclear, pueden utilizar armas químicas y tal. Luego están los interregionales, que esos ya son de medio alcance, que también pueden llevar una cabeza nuclear o armas químicas. Lo lógico es que si vas a lanzar un bicho de estos, metas una cabeza nuclear. Y luego están los famosos ICBM, que son los intercontinentales. Estos pueden alcanzar cualquier punto del planeta, si no me equivoco. Estos llevan cabeza nuclear, bueno, era lo habitual, pero después ya se puso de moda el MIRP, que es eso de llevar múltiples cabezas nucleares dentro. Incluso se ha dado el caso, pues el de los norteamericanos diseñaron el Peacekeeper, que fijaos qué nombre más evocador, que guiaba las ojivas por láser. O sea, que una vez que las soltaba, la guiaba por láser y iban a donde querían. La verdad es que si buscáis imágenes son muy espectaculares de ellos. Y luego, sobre todo este tema de los misiles, tenemos el sistema antimisiles, que prometimos hablar de ello. Claro, ese sistema antimisiles, la guerra de las galaxias, el escudo antimisiles que famoso, ha sido totalmente superado. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, que ha sido superado por los sistemas chinos y rusos. Tenemos aquí, por ejemplo, los Topol-M, los Bulava, que son misiles que ya están en los propios submarinos, y los RS-24 también rusos, y los DF-41 chinos. ¿Y por qué son capaces de hacer eso? Pues porque tiene una impulsión ultra rápida, una caída a una velocidad, creo que David había mencionado 8.000 kilómetros por hora. Me pareció una burrada. Sí, es que son estratosféricos. O sea, tú imagínate, el misil se lanza a la estratosfera, llega al espacio, porque es como si fuera un cohete espacial. Y una vez que está en el espacio, mete toda velocidad y cae sobre el objetivo. Y en mitad del objetivo se abre, suelta 8 cabezas nucleares que van a toda velocidad cayendo sobre. Es que eso es imparable. Uh-huh. Y encima tiene una pronta suelta. O sea, dice, aquí tengo que suelta pronto las ojivas, y encima las propias ojivas tienen su propia impulsión, pueden maniobrar, y encima también suelta señuelos, con lo cual es prácticamente, o sea, que eso, no hay sistema efectivo contra eso. Entonces, el tiempo de reacción para interceptar un Topol-M son de 24 minutos. En 24 minutos, desde su lanzamiento en Rusia hasta llegar a territorio estadounidense, eso es lo que tardaría. Prácticamente no hay solución. O sea, es una situación. De hecho, es de lo que advertía. Hay un famoso vídeo que sale Medvedev en la televisión pública amenazando de que el sistema antimisiles la tozudez norteamericana, pues que le parecía muy mal a los rusos, y que bueno, que ellos habían dado luz verde al posicionamiento de estos tipos de misiles que se saltaban a la torera el sistema antimisiles. O sea, que haceros a la idea. Javier Barriuso de Pedro nos preguntaba qué efectividad tienen los escudos antimisiles de Estados Unidos, Rusia y demás potencias nucleares. Yo creo que obviamente eso está superado. Es una tecnología que está superada y que volvemos a la situación previa, a la de disuasión nuclear. Yo creo que contra potencias medias tienen muchísimas. O sea, si Irán, pongamos, o Corea del Norte, le intentan lanzar un misil a Estados Unidos, se lo derriban sí o sí. O sea, o eso una sí guerra que es tecnología muy superada. Pero contra Rusia o, como tú decías, China, no tiene nada que hacer. O una guerra convencional, ¿no? Una guerra convencional sí tiene sentido, pero no una guerra a este nivel. O sea, que ahora mismo, a día de hoy, creo que hace poco publicaron los datos de Estados Unidos y Rusia, el número de cabezas que tenían activas, y creo que las dos rondaban los 1.200, 1.400 cabezas nucleares. Uh-huh. O sea, si te lanzan 1.000 cabezas nucleares, con el sistema antimisiles como mucho 2 o 3 te para, pero no más. Uh-huh. Y de todas maneras, vamos a ver, hay que tener en cuenta, o sea, que es que lo que es el sistema antimisiles ya ha demostrado su inoperatividad, o sea, y en cosas mucho más... Bueno, mejor dicho, mucho menos, entre comillas, grave, como son misiles, los misiles que se lanzaron en las guerras del Golfo contra Israel y tal, ¿cuántos llegaron a pararse? Uh-huh. O sea, creo que se cuentan con los dedos de una mano y te sobran. Es con el sistema Patriot, ¿no? O sea, y ahora sí, bueno, en la X ha mejorado infinitamente, tal, todo lo que tú quieras. Pero no, o sea, sigue sin ser efectivo y como decía David, como apuntaba, o sea, estos los ICBM, no hay que olvidar que lo que consiguen, o sea, lo que siguen es una trayectoria balística. O sea, tú sí puedes calcular más o menos con el ángulo que llevan, dónde van a caer, tal, pero tienen una impulsión tan rápida y una suelta de las ojivas tan, digamos, o sea, que no necesitan un excesivo tiempo para armarse, ni mucho menos, que es que tienen la ventaja de que pueden cambiar los objetivos sobre la marcha, porque se guían por láser, como habéis comentado. Entonces, es que estás vendido. O sea, la única manera que puedes derribarlo es cuando ya es demasiado tarde. O sea, cuando ya lo único que consigues es que no sea un impacto directo, pero te lo vas a comer igual. Bueno, pues aquí tenemos, yo creo que hemos contestado también a Golowas, que nos hace otra pregunta y nos dice: ¿dada la velocidad de reentrada, cómo de viable es su interceptación una vez lanzado el misil? Obviamente, pues ya lo hemos contestado, y de sus ojivas, pues también. Y dice: ¿han desplegado medio láser? Me imagino que para interceptarlo. La verdad es que yo eso lo desconozco. Y me resultaría muy difícil que se desarrolle algo así para interceptarlo. Yo creo que eso es otro intento, paso. Creo que se intentó algo con la Guerra de las Galaxias, pero no, yo creo que eran meros proyectos. No sé si algunos llegaron a hacer algo experimental, pero yo es que lo que hemos dicho de ellos es que lo veo totalmente, o sea, no se puede interceptar, eso es imposible. Uh-huh. Yo he leído para preparar el Istocast de hoy, que sí hay ciertos satélites que se lanzaron con ese objetivo y que están operativos. O sea, que en realidad, en teoría, están cumpliendo esa función. El problema es que volvemos a lo mismo, con las velocidades que tienen, con las velocidades que tienen de propulsión, el problema es el tiempo de reacción. Es un poco lo que comentábamos cuando hablábamos de la batalla de Inglaterra. La diferencia que había entre cuando los alemanes atacaban, digamos, con los cazas convencionales y qué hubiera pasado si hubieran podido atacar con los 262, con los Jet, que realmente los aviadores de la RAF no hubieran tenido tiempo prácticamente ni de despegar. Pues esto es un poco igual, o sea, están... son tan rápidos que una vez que los has detectado ya es demasiado tarde para que a ti realmente te dé tiempo a armar tus misiles, meterles las coordenadas, dispararles y que cuando lleguen realmente tengan posibilidad de dañarlos. Pues bueno, vamos a ver los usos que se puede hacer de estas armas nucleares. Y nos pregunta Sergio Liza, /D, en Twitter. ¿Hay verdadero peligro? Como diría mi profe de historia, ¿qué deciden esos hombrecillos en las sombras? En fin, ¿verdadero peligro? Yo creo que el peligro está ahí. Creo que puede suceder en cualquier momento. Está esa espada de Damocles, pero yo creo que el efecto sería tan devastador que nadie se atreve, y eso es lo que nos... Creo que lo hemos contestado previamente. No sé si alguno... Abri, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que no. Siempre puede llegar un loco y... como este de Corea, aunque no creo. Pero es que el tema es muchas veces como una amenaza, ¿no? Que es como jugar tu última carta. La tienes que jugar bien porque si la juegas y te equivocas, te quedas sin nada. Y si digamos que eso, que si tiras la bomba, ¿qué te queda después que eso? Pues recibir toda la ira de los demás. O... Entonces yo pienso que no hay ningún país ahora mismo tan loco o ningún político tan loco como para activar este armamento, en mi opinión. ¿Rodrigo? Pues yo creo que es como tener una pistola en casa. Que al final alguien tiene que apretar el gatillo, pero mientras la pistola está en casa, el gatillo se puede apretar. Nadie la va a apretar porque nadie quiere meterse en líos, pero siempre hay alguien lo suficientemente gilipollas para hacer algún día. Bueno, pues ahí está el asunto. Está, eso no se sabe, está ahí, y bueno, siempre tendremos ese peligro. Bueno, tenemos los usos, ¿no? Las bombas estratégicas, que yo entiendo, si no me equivoco, son las que se tiran de manera intercontinental para intentar bloquear el territorio enemigo, destruir el territorio enemigo, su capacidad de reacción, sus medios de producción, en fin, pues las que entendemos la guerra nuclear que siempre hemos entendido. Pero también yo creo que es bastante interesante el tema de las bombas tácticas, que es para deshacerse de un ejército o una armada y tal. Ahí, David, ¿cómo lo ves tú? Cuéntanos algo. Bueno, las bombas tácticas básicamente era el sistema que había pensado cuando, en un hipotético caso de guerra, la Unión Soviética para avanzar por Europa. Se llegó a diseñar incluso misiles tácticos que iban en los batallones, con los que, por ejemplo, imagínate una supuesta invasión de Europa Occidental. Cualquier punto de resistencia, por ejemplo, Alemania, la ciudad de Hamburgo, si ese punto de resistencia duraba más de lo indicado, tenían que pasar las tropas, era borrado del mapa. O sea, ese era el sistema que tenían más o menos de avanzar las divisiones soviéticas. Luego, en el mar, también hicieron la misma táctica. Cuando te hablabas antes de minas marinas, sí que la estaban pensando. O sea, ambas potencias planearon una especie de gran batalla del Atlántico Norte, donde cientos de submarinos soviéticos iban a salir de los puertos de Murmansk y del Ártico para dirigirse hacia Norteamérica. Y ahí la Royal Navy, las armadas europeas y la Armada Atlántica norteamericana les iban a parar. ¿Y cómo les iban a parar? Pues a base de minas atómicas, a base de misilazos. Pero todo esto, claro, a un nivel táctico. O sea, no, digamos, no son las grandes termonucleares, sino en plan, he detectado una flota y como no sé muy bien si mi misil va a impactar en el barco, yo te lo tiro atómico. Si no te impacta, te hago un impulso electromagnético o te lo dejo el radar ciego, pero algo te hago. Sí, sí, te destrozo. En fin, y luego, claro, eso, imaginaos, tiran una bomba y después hay que avanzar por ahí con el ejército. Imaginaos un ejército que tiene que avanzar sobre un sitio donde pues ha intentado eliminar a la tropa enemiga, su material bélico. Pero claro, hay que avanzar. Para ello, pues también hay una equipación militar, bueno, que en realidad son los trajes NBQ, que bueno, que son para guerra química, bacteriológica y de radiación. Pero claro, no sé hasta qué punto les van a, como nos indica David, las divisiones pentatómicas. En fin, es un poco no sé hasta qué punto realmente los soldados estarían protegidos ante una situación así, no sé. Las divisiones pentatómicas fue la forma en que se organizó el ejército norteamericano para luchar en un escenario nuclear. O sea, ya lo predecían. Sí, sí. Bueno, después mencionaremos algo parecido y veremos pues lo gracioso que incluso que puede que puede llegar a ser estas preparaciones para una guerra nuclear. Bueno, una guerra atómica, básicamente. En todo ese terror también ha habido refugios atómicos. En Berlín se pueden visitar refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Fría, refugios atómicos. Bueno, lo podéis haceros una idea si queréis visitar Berlín. Hay excursiones a esa zona y bueno, hay de todos tipos. Ese era un refugio pues bastante populachero, pero bueno, en Suiza y en Finlandia es bastante común tener debajo de la casa pues un refugio y tal. Y en Estados Unidos hubo un momento que había verdadero como afán por construir eso, e incluso ahora con lo del 2012 y todas esas cosas de que se iba a acabar el mundo, se hacían refugios atómicos y tal. En fin, aquí en Talavera de la Reina, una de las empresas que más creció el año pasado en toda España era precisamente una empresa de Talavera que se dedicaba a construir refugios para el tema este de lo del 2012. Pues para que veáis cómo va el asunto, es decir, que no es una cosa tan rara. Oye, que ahora te vale para una posible guerra nuclear, pero vamos, lo leí hace no mucho y era una barbaridad. O sea, la gente se la ha ido un poco de las manos porque habían vendido mucho. Uh-huh. No voy a decir un número porque no me acuerdo exactamente, pero mucho. El tema de los refugios atómicos, es decir, sí puedes superar pues un bombazo y tal, pero el tema realmente crucial es el agua y la comida. Después lo mencionaremos, pero la comida se echa a perder y si realmente ha habido un bombazo hay radiación, es decir, que en algún momento tendrás que salir para alimentarte, y los animales están contaminados y las plantas están contaminadas y el agua está contaminada, está todo contaminado. Es decir, que vale, ok, has superado la primera situación, como decía antes David, hay que pasar la primera oleada y ya después ya veremos, ¿no? Ya, ese es el tema, como los rusos en Moscú y los Urales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacer en estas situaciones? Pues aquí, esto, hay manuales de protección civil de los años 80, de nuestra protección civil, de la de España, de qué pasar si hay un evento nuclear. Entonces, bueno, pues te dan una serie de instrucciones y, bueno, te dice, yo voy a dar una serie de indicaciones, que esto es como muy friki, muy de movimiento survivalista, pero que bueno, pues que cada uno tome sus notas y sus conclusiones. Bueno, pues imagina, ocurre una de estas, ¿no? Viene un fogonazo y tienes unos segundos para ponerte a salvo. Pues ocurre la explosión. Y bueno, dependiendo de la distancia y la potencia de la bomba, pues o ha sido volatilizado o te van a destrozar el edificio o tienes posibilidad de sobrevivir. Bueno, pues lo primero que se te vendría es una onda de choque electromagnética que antes mencionaba, que eso a ti no te afecta, pero todo el material pues se puede salvar con una caja Faraday. Es decir, si tú tienes un móvil metido en una caja de metal sellada o envuelto en papel albal y que está sellado y metido en bolsas herméticas y tal, sí puedes salvarlo eso. Estas de protección electromagnética, las bolsas estas electromagnéticas, lo puedes salvar. Pues tanto eso como radios. Y bueno, me mencionan que claro, esto, sí, la onda de choque electromagnética, claro, que si tienes marcapasos estás jodido. bueno, después viene la onda de choque física. Si estás en un refugio, pues en un refugio se refiere a, en un edificio, pues alejarse de los cristales, ventanas, tuberías, puertas, en fin, buscar rincones. Si estás al aire libre, pues buscar una depresión, una zanja o lo que haya, ¿sabes? Y si no, pues agacharse y cubrirse, como en South Park, ¿no? Bueno, eso de agacharse y cubrirse es el famoso duck and cover del vídeo este de los 50, de que salen los niños ahí cubriéndose. It's a bomb, duck and cover. Paul and Patty know what to do. En South Park también se mofan de ello, pues que les pasa un volcán por encima, la lava por encima, si hacen duck and cover. En fin, el vídeo lo podéis encontrar en YouTube perfectamente. Bueno, la otra, la onda radiactiva, pues si tienes refugio, pues los rayos alfa no son amenaza en ningún momento, incluso aunque no tenga refugio. La cobertura que nos... cualquier cobertura que haya nos proporciona protección para los rayos beta. Y para los gamma necesitamos una cobertura, pues como hemos dicho antes, de alta densidad como plomo, pero muchos metros. Y lo mejor, los sótano, garajes subterráneos son los más recomendables. Y si hay una puerta visible, pues no pones enfrente de ella, porque es para donde se van a proyectar todos los rayos. O sea, habría que colocarse a un lado de ello y luego buscar mantas o algo para cubrirse directamente por si hay quemaduras y tal. Pues eso, siempre la piel hay que cubrirla. Y luego, si no tienes refugio, pues buscar otra vez una zanja. Duck and cover. Atta boy, Tony. That flash means act fast. Y tumbado boca abajo con la planta de los pies hacia la explosión y cubriéndonos la piel para evitar minimizar la posibilidad de quemaduras, ¿no? Pero vamos, que si te pilla así estás muy jodido. Y luego la parte de la lluvia radiactiva y polvo radiactivo, pues esto es lo más peligroso. No puedes ni ingerir ni respirar. Las alfa prácticamente desaparecen en el momento, pero no se pueden ni respirar ni ingerir. Necesitaremos ropa que nos aísle para protegernos de las beta, que todavía quedan ahí mínimamente. Tampoco se pueden ingerir ni respirar, desaparecen muy pronto, pero claro, necesitamos máscaras si queremos hacer algo en el exterior. Luego las partículas gamma, esas son las más letales, pues se absorben más lentamente por la atmósfera y por lo tanto se permanecen más y se pueden transportar mucho más lejos, y esto nos va a impedir que en las primeras 48 horas no podemos salir de nuestro refugio bajo ningún concepto. Incluso aunque nos pille fuera, tenemos que buscar un refugio rápidamente para protegernos de ello. Lo recomendable es que no se salga, esto es lo que recomiendan en el manual de protección civil, que se permanezca el mayor tiempo posible en los refugios, como mínimo unas 200 horas, que viene a ser 8 o 9 días, y eso nos alejará de los lugares de posición de las partículas gamma, que se acumularán encima en donde se acumula el agua, ¿sabes? Si irán hacia las partes, hacia el fondo, en fin, pues de una manera natural. Y obviamente no beber del agua expuesta, no hay que evitarlo. Para el tema de la radiación, pues bueno, esto es a largo plazo, ¿no? Es decir, si ocurre eso, pues hay que prepararse y hay que tener una serie de cosas, pues. Normalmente hay una caja de emergencia, pues eso, máscaras, guantes, bolis, tazas, un cubo, una cuerda, cinta aislante, vamos, las cosas para vivir, y luego una radio, pero eso, claro, todos los aparatos electrónicos deberían ir sellados en una caja Faraday, eso es complicado que funcione bien, y bueno, pues mantas, etcétera. Y sobre todo lo más importante es el agua y la comida. El agua, pues garrafa, botellas, si no es transparente mucho mejor. Tanques, por ejemplo, los tanques que tenemos en casa de, yo que sé, de para ducharnos, ¿no? Y que se calienta ahí el agua, pues eso también en los edificios, ese agua estaría bien. Se puede llenar previamente la bañera si es que tu edificio sobrevive. Y comida no perecedera y tipo galletas y cosas de estas. Y ropa de invierno para poder cubrir la mayor parte del cuerpo y protegerlo de la radiación. En fin, en definitiva, esto es una cosa como apocalíptica, ¿no? Pero eso es lo que, unas breves recomendaciones de lo que pasaría para intentar tener alguna oportunidad de sobrevivir. Y nos pregunta Juanma, VF, dice: yo me pregunto por la esperanza de sobrevivir en las zonas no afectadas por explosiones nucleares. Imaginemos que tras el conflicto ha habido impactos directos en en América del Norte, Asia y Eurasia. ¿Llegaría la radiación a Europa Occidental, África y Oceanía en niveles tan altos que no permitiesen sobrevivir a la población? Y en caso de poder vivir en alguno de esos continentes, ¿se volvería a la Edad Media? Porque claro, después de una devastación de esas magnitudes, se carecería de combustibles fósiles si solo se pudiese habitar nuestro país barriendo para casa, o de otros elementos que abastecieran a la población y permitieran continuar con un modo de vida similar al actual. Bueno, pues hay un artículo muy interesante, del cual facilitaré el link, en el cual, bueno, básicamente viene a decir que que tendríamos que volver a un sistema de vida previo al cual nosotros no estamos acostumbrados, y por supuesto esos recursos no los tenemos tan fáciles como antes, porque ya los hemos consumido en edades anteriores. Ahora, para conseguir una serie de recursos, hay que excavar hay que conseguir una técnica que obviamente al volver a un paso tan anterior pues se nos haría mucho más difícil, con lo cual sería una situación bastante nefasta. Es lo que hablábamos antes, volveríamos sí. prácticamente al medievo. Al medievo, pero con la dificultad añadida de que ahora los recursos los tenemos delante. O sea, y que tú estás acostumbrado a otro modo de vida muy diferente. Claro, o sea, es que adaptarte a... Hombre, tú tendrías la desventaja, por ejemplo, de que no podrían escuchar más Istocas, y la ventaja de que no habría más WhatsApp ya. Claro. Sí, sería un poco como el chino que no ha visto la tele. Mientras es como la historia esta del chino que no ha visto la tele. Mientras no vea la tele no la va a echar de menos. El problema es cuando vea la tele y luego se la quites. No, hombre, yo creo que el tema más gordo es que nosotros carecemos las técnicas para sobrevivir en una sociedad que ya que necesita cosas básicas para sobrevivir, para alimentarse y tal, y que hay muchos recursos que son necesarios para conseguir desarrollo, por ejemplo, recursos minerales que ya no están, porque ya han sido consumidos, que ya no están a la vista como estaban antes, sino que ahora su explotación es muy difícil y requiere mucha técnica. Una técnica que, como ya no hay tanta civilización, pues no podemos acceder a eso. Entonces, con lo cual sería mucho más difícil. En fin, por no hablar de que si ha ocurrido eso, sería una situación Mad Max, ¿no? De que no... ¿Qué autoridad hay? ¿Qué seguridad hay para intentar sobrevivir? Pues un mundo postapocalíptico. Claro, exactamente. O sea, es una situación, la verdad, bastante nefasta. Bueno, pues si queréis hacer vuestras últimas reflexiones, es el momento. Bueno, si tiene que llegar el Mad Max, será en octubre. Burbujista, en fin. algo nos hemos perdido. No, es que en burbuja.info, este famoso foro, siempre dicen ser en octubre, ocurrir en octubre. Siempre dicen lo mismo. Siempre ocurre en octubre y te ponen ahí como esto ocurre en octubre. Es más o menos, ¿no? Sí, después sí. De las vacaciones. Sí, es una cosa medio apocalíptica. Después de las vacaciones, exactamente. ¿Abri? Bueno, yo nada, que animar a la gente a que lo escuche, más que nada, porque luego cuando pase, que ojalá sea dentro de mucho tiempo, se acordarán de no habernos escuchado con los consejos que hemos dado, que prácticamente te salva seguro, sí o sí. Así que... Ya sabéis, Duck and Cover. Que hablando un poco en serio, que no, esperemos que al coreano hay alguno más de estos que no se los vaya a la cabeza y que no lleguemos a este extremo. Y nada, simplemente eso. De todas formas, hay que tener en cuenta que con esa cantidad de cabezas nucleares, obviamente no quedaría nada, no quedaría piedra sobre piedra. Así que es un poco absurdo el tema de los refugios nucleares. O sea, lo que hay que rezar es para que no ocurra. Bueno, pero esto no lo digas a la gente esta que comentaba antes, que se ha comprado el refugio nuclear el año pasado, joder, que lo tienen que... Que lo tienen que... Lo que piensan que le va a salvar. Sí, sí. Bueno, bueno, en fin. Nosotros creo que hoy hemos hecho un programa un poco así, rollo Freaker Jiménez, ¿no? En fin. Bueno, Jesús. Pues nada, simplemente... Pues eso, a mí en realidad una guerra termonuclear no me preocupa precisamente por lo que tú has dicho, porque como nos iríamos todos a la mierda, pues, ¿sabes? El problema estaría resuelto. Lo que sí me preocupa, y como dice Abri, esperemos que no se dé el caso, es que algún tarado le dé por apretar el botón y la líe parda. Y una cosita antes de que se me olvide, quiero recomendaros, si no la habéis visto, una película de Kirk Douglas que se llama Los héroes del Telemark, o los héroes de Telemark, que es sobre los comandos falsos, sobre las operaciones falsos de sabotaje a lo que es el desarrollo nuclear nazi. Alemán. Además, esa concretamente está basada en un hecho real. Uh-huh. Pues tomamos nota para verlo este fin de semana. No, este fin de semana no, para vosotros el siguiente. David. Bueno, yo decir que en caso de guerra nuclear, corres siempre hacia el hongo, así te ahorrarás muchos problemas. Eso no venía de lo de protección civil, ¿eh? Hay que ser práctico. En fin. Bueno, pues nada, que dejamos este programa casi de apocalíptico de Frike Jiménez, que bueno, que está muy interesante porque entiendes un montón de cosas de física, de química, y de cómo sobrevivir en una situación de Mad Max, pero bueno, te haces ilusiones y ¿para qué? Para que al final corras hacia lo sí, es un poco, bueno, ya veremos. Sí, es un poco absurdo. Pero bueno, así que nada, pues esperemos que os haya gustado este programa así más de cuarto de milenio que de otra cosa, y que nos vemos en el siguiente, que a ver si es algo relacionado, a ver si sale el próximo programa, que tendrá un poco de sorpresilla, ¿vale? Así que nada, todos a despedirse. Bueno, un saludo, como siempre, a disfrutarlo. Venga. Venga, una buena noche. A la próxima. Venga, que paséis buena semana. Semper Fidelis.